Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl y soy vuestro presentador más heavy del momento. Este es un programa muy especial aquí en Los Frikis en Murciano, ya que vamos a comentar, bueno, hemos comentado, mejor dicho, lo que ha sido Noches Oscuras Metal, este crossover de Batman, bastante loco, bastante bizarro, pero la verdad muy divertido. En principio íbamos a ser solamente PR17 y yo, es decir, se ha grabado pues una parte de una hora y cuarto aproximadamente en el que Albert y yo pues hemos estado hablando de este crossover, pero a última hora pues se animaron a grabar también en Geray y Sebas. La verdad es que pensaba que no iban a poder venir, pero al final sí pudieron y hemos estado pues un rato bastante interesante pues hablando de este crossover. Y también hemos hablado pues de esta película que es Teen Titans Go, y además aprovechamos y hemos comentado el tema del momento, que es todo este revuelo con el tema del Comic Gate. Sin más, chavales, os dejamos con lo que se grabó a continuación. Muy buenas tardes a todos, hijos del metal. Estamos aquí en Dos Frikis un Murciano, en un programa muy especial, ya que se trata de un gran crossover con el bueno de PR17 de la viñeta en Disco Infierno. Albert, bienvenido. Bien hallado, aunque sea para en tristes circunstancias, porque ya hablaremos de muchas cosas, pero me encanta estar aquí. Lo digo en todas partes, pero esta es mi segunda casa. Creo que fue el primer podcast al que me invitaron a romper cosas. Sí, sí, sí. Hoy vamos a romperlo todo. Bueno, vamos a cargarnos las estructuras narrativas, las estructuras de podcasting, las estructuras, bueno, hasta las estructuras moleculares de los propios metales. Porque como ya sabréis, si habéis pinchado aquí, vamos a hablar de Dark Knight Metal, el último crossover de DC Comics, ¿vale? Con guiones de Scott Snyder y dibujos de Greg Capullo. Y que bueno, como ya sabréis, bueno, pues este crossover que digamos que nos trae conceptos morrisonianos como lo que es el multiverso, bueno, muchas historias diferentes, aquí, pero con un toque particular. Así que bueno, antes de empezar, decir que aquí va a haber todos los spoilers del mundo y más, ¿vale? Y bueno, a ver, Albert, ¿qué te ha parecido este crossover? Hombre, para empezar es muy torrencial, es muy difícil de resumir. Es tan difícil de resumir que yo he estado tomando apuntes. De vez en cuando lo hago, más que para leerlos luego, aquello de la retención de los datos y de los momentos. Y he acabado con 6 páginas. 6 páginas y no está todo. O sea, 6 páginas, no está todo, y sobre todo, leyendo mis propios apuntes, tengo que decir que es muy difícil seguirle el hilo a todo esto, que yo, como tengo la edad que tengo y empecé a leer en los 80, esto es un arco de 2 cómics o 3 cómics de los 80 en una serie regular que han convertido, supongo que con la existencia de los editores, en algo así como muy glorioso, muy enorme. Ya comentaré luego mi opinión al respecto, pero yo creo que Scott Snyder aquí se ha subido a la parra y ha hecho aquello de soy el rey del mundo en grado sumo. No sé si sacas esa opinión tú. Sí, mira, a ver, yo la verdad es que estoy un poco parecido a ti. No sé cómo explicar esta historia, porque ahora vamos a intentar contarla por encima, más o menos número a número, los personajes implicados. El tema es, ¿esta historia me ha gustado? Pues, a ver cómo te digo, a grandes rasgos me ha resultado divertida, es decir, me ha resultado entretenida. Sé que esto es una mierda, sé que aquí Scott Snyder nos está vacilando a todos y se está riendo de nosotros en nuestra puta cara, pero creo que para ser una broma, porque al final esto es una enorme coña marinera, creo que está demasiado alargado, demasiado estirado, con demasiados personajes, porque aquí sale, pero todo Dios, sinceramente, además, y los tie-in, yo os digo de que sencillamente aquí ha metido a todo el universo DC, y creo que al final se le ha dado demasiado bombo y yo creo que al final la gente lo ha abrazado como un crossover normal y por eso de ahí yo creo que la decepción, cuando esto sinceramente yo creo que no era más que pues una macarrada. O sea, simplemente pues una serie de historias chorras para tomarnos el pelo, pero el problema que ha sido con toda la maquinaria de los editores por detrás. Sí, y hasta cierto punto yo creo que Snyder, que es un hombre importante, y Snyder quizás si habláramos de lo que se comentaba hace 4 años acerca de Snyder, de allí para aquí ha caído un poquito en la valoración general. Pero Scott Snyder hizo una entrada en el Batman Nuevos 52 que estuvo muy bien. Además, tenía un sello muy particular, todo el tema de los búhos, la noche de los búhos y demás, por lo que explicaba, por cómo entendía el personaje, por cómo enriquecía la ciudad de Gotham, la fragmentación narrativa, Eso de ponerte momentos álgidos en medio de un cómic y luego hacer flashbacks para llevarte a conocer cómo se había originado esa situación en concreto y luego solucionarla. En fin, que eran muy vivarachos y tenían como mucho donde masticar y pedían de ti que fueras tú, leyendo número a número, el que le completaras la historia, o al menos el orden en el que lo leías todo, ¿no? Eso está muy bien. Pero no sé si tienes tú la percepción de que él ha repetido la fórmula con historias cada vez peores. Alcanzó un cierto cenit en Muerte en la Familia, creo que era así como se titulaba, Muerte en la Familia. Sí, mu la muerte de la familia. La Muerte de la Familia, perdón. La Muerte de la Familia hasta llegar al último número. Y el último número te daba una bajona tremenda porque yo creo que construyó una buena historia de Batman enfrentándose al Joker. Joker era una fuerza de la naturaleza. Había mucha intriga, la sensación de que se iba a avecinar algo largo. Largo en el sentido de que iba a ser épico, iba a ser para siempre y duradero. Y luego pasaba lo que pasaba, que acababa en agua de borrajas. Y a partir de ahí, cosas que yo he leído posteriores, como por ejemplo el Batconejo, toda la etapa entera, hay muy poco ahí donde cortar. La historia del Batconejo, un día ya me dedicaré. La historia del Batconejo es luchar contra una Margarita con poderes, sin Sí. Batman, es Jim Gordon, con una armadura que la lleva 5 minutos. Y ese estilo de fragmentar la historia, desordenarla cronológicamente, irte llevando por recodos que saca un poco de la chistera, en una historia que es una tontería, porque toda la etapa del Batconejo, insisto, se puede resumir muchísimo más, mucho, mucho, incluso haciendo descompresión narrativa, ahí te das cuenta de que está utilizando su propia fórmula con mucha artillería y mucho artificio para explicarte algo que es muy tonto, muy tonto. Y aquí en Metal yo creo que incluso el punto de partida, los dos primeros números, que son el preámbulo a toda la historia, con Batman correteando por el mundo buscando un metal, son lo suficientemente caóticos como para que luego cuando llega la serie troncal te des cuenta de que en el fondo no te está explicando tanta cosa. Incluso los seis números, yo diría que son muy alargados, muy de meter personajes, de meter situaciones, de llevarte a la gente a viajar por el espacio, el tiempo y la roca del infinito y su padre a caballo. Pero en el fondo, incluso en algunos momentos a mí me recordaba a aquella colección de Marvel a Inferno, no sé si te acordarás tú, la ochentera. Sí. Y también es un poco Crisis en Tierras Infinitas y también es una apropiación de conceptos de Morrison. Digamos que es muy grandilocuente, es como Scott Snyder diciendo, yo también puedo morrisonear un poco por aquí. Sí, a ver, a mí me pasa eso. A ver, yo a Scott Snyder, yo le considero un buen guionista. La verdad es que él salvó la papeleta bastante durante las New 52, pues con todo el tema de. Con todo el tema de, de Batman, con la cosa del pantano, que está bastante bien, con Jenny Paquete. Ahora parece que, bueno, que le han dado la Liga de la Justicia, además, con el español Jorge Jiménez. Yo creo que es un buen guionista, pero creo que se ha endiosado un poquito. Y al haberse endiosado, ha dicho: os puedo colar aquí lo que se me ponga en la punta de los cojones. Y yo creo que eso es un poco lo que ha pasado. Creo que es un tío que tiene que estar bastante controlado. Tiene que estar bastante atado en corto porque a nada que lo sueltes, pues es que te cuela una de estas. Y de hecho, ahora, por según he podido saber, en la serie de la Liga de la Justicia, ha debido de reformular todo el tema de los anillos de colores de Geoff Johns. Así que bueno, esas son las sensaciones que me da este señor. Sí, yo por ejemplo leí una cosa en Comic Indie, que incluso fue premiada, que se llama The Wake, con un pedazo de dibujante que ahora se me va quién era, pero bueno, The Wake es un buen cómic, un muy buen cómic de ciencia ficción, es un paquetito cerrado, son pocos números, es una serie breve, es una serie donde solo hay un salto temporal, gracias a Dios, en fin, que está muy bien manejado y la verdad es convincente. Lo que yo le había leído en American Vampire también está muy bien. Pero no se parece a esta cosa, a esta estructura que le quiere dar a los cómics y a los arcos dentro del mainstream. Habría que ver si Snyder no necesita dedicarse a otras cosas, igual saltar al indie, hacer una serie más cosas para Image y demás, y digamos, calmarse. Calmarse porque cuando te vence mucho tu estilo acaba por convertirse en un defecto. Qué frase, ¿eh? Pues sí, ha quedado que no sé ni qué decir. Madre mía, qué profundo está saliendo todo para este cómic. Y sin hacer la siesta, imagínate. Sí, bueno, uf, terrible, terrible. A ver, Bueno, pues si quieres, bueno, vamos a ir contando un poquito por encima de qué nos viene a contar. Estos surgieron primero dos Taín, y aquí se llamaron la Forja y la Fundición, que bueno, ya sabéis que bueno, existen dos personajes bastante, bueno, no sé si decir importantes o que bueno, han tenido bastantes historias que son Hawkman y Hawkgirl, que digamos que son dos personajes que en todas sus encarnaciones siempre están como abocados a ser pareja, ¿vale? Están abocados a encontrarse. Esto de hecho lo contaron medianamente bien en la serie de televisión de Flash, ¿vale? Ellos, estos personajes, pues han sido exploradores, han sido arqueólogos, y nos vienen a contar, pues bueno, pues que toda la, digamos, la cultura, toda nuestra civilización viene de tres tribus antiguas, ¿vale? La tribu del oso, la tribu del lobo y la tribu del halcón, ¿vale? Pero nos cuenta como que hay una cuarta tribu, que es la tribu del murciélago, y que, bueno, digamos que son un poco como los que eran como que adoraban a la muerte, hay como un trasfondo como muy oscuro detrás de ella, ¿vale? Por otro lado, también tenemos a Batman, que parece que está buscando algo por todo el planeta, y esto se cruza con una historia que también justo coincide con, que ata con el final de Batman, de Scott Snyder, y con el principio del Batman de Tom King, que viene pues que a contar pues que el Joker está en la Batcueva, ¿vale? El Joker parece como que fue renacido, se cayó en un líquido que le dio poderes. Y pues simplemente parece que él está buscando algo. A ver, está un poquillo mal explicado, pero es que el cómic ya de por sí es así. O sea, todo está contado de una Sí, sí, sí, sí, narrativa, sí, sí. una manera tan, tan extraña. De verdad, yo os digo de que algunos números que vamos a comentar luego, como son los de, como todo, digamos, el número, cada número dedicado a cada villano, es que son completamente crípticos Sí, por momentos. está, lo comentaba en Twitter que bueno, que estaba leyendo Metal y tal, y mucha gente me decía que era un cacao, y en estos dos primeros números pasa eso. O sea, empieza la cosa con Hal Jordan, que es avisado por los guardianes que tiene que ir a la Tierra, que algo se acerca, una amenaza así como muy chunga, y que la clave está en Gotham, en la cueva de Batman. Allí encuentran a Joker. Joker, claro, después de la muerte de la familia y tal, se suponía que él y Batman habían muerto en la cueva enfrentándose. Pero posteriormente, en la etapa del Batconejo, sin ir más lejos, Bruce Wayne revive y descubre que ha sido a través de un extraño metal llamado, ¿cómo se llamaba? Protium o algo así, El met Prometium, sí, Protium, Promicium. Es que ¿no? yo me como me como empiezan a Promicium. va Sí, sí. algo radiactivo estaba al final, al fondo de la cueva, ¿no? Y lo que le ocurre a él le ocurre al Joker. Entonces, tenemos entre esos dos números al nuevo ayudante de Batman, que es Duke, y a Linterna Verde hablando con el Joker, que parece haber descubierto ahí en la Batcueva el solico que algo se acerca, algo muy chungo, algo muy poderoso, y le da a él, habiendo revivido y tal, la posibilidad de pegarle una toña a estos dos matados e incluso escaparse de la cueva. Batman está haciendo cosas por todo el puñetero mundo. Te está hablando de que está buscando un metal. Te está hablando de que hay frecuencias vibratorias extrañas y todo el rollo. Tiene a Plastic Man convertido en un huevo Sí, en no sé por qué la cueva. lo tiene encerrado contra su voluntad. Yo no sé por qué está ahí. Está encerrado ahí, habla con Mr. Terrific, que se supone que es muy inteligente, acerca de estas frecuencias vibratorias, de estos metales que está buscando. Busca la forja de Hefesto. Se enfrenta a, ¿cómo se llama? Una quimera que tiene el sitio este, a Hostia Viva, hasta que llega Wonder Woman y le dice, anda, ya te ayudo yo a entrar. ¿Qué andas buscando? Dice, anda buscando un metal. Y Wonder Woman no se sabe muy bien por qué, le dice, mira, te voy a dar una espada que se llama Sunblade, que es una espada llameante, que no sabes por qué se la da, pero él al final de este preludio se acaba encontrando con Talia al Ghul. Y Talia al Sí. Ghul le cambia la espada de Sunblade por una daga de un metal místico, es tan místico que es una daga con el símbolo de Shazam. ¿Qué piensas? Esto tiene que ser importante, estos dos números de preludio tienen que ser necesariamente importantes. A lo único que te lleva es que Batman, a lo largo de la etapa Snyder, se ha encontrado con diversos metales, ¿no? Por ejemplo, tomó un metal que lo revivió cuando se enfrentó a los búhos. El Sí. Prometium este lo resucitó, luego utilizó otro metal para conectarse a una máquina que le volvía a hacer Batman cuando resucita, y luego se conecta a una máquina en este preludio que contiene otro metal y esta máquina permite despertar o manda una señal, empieza a abrir un puente a un grupo de gente que está en el núcleo de la Tierra, que llevan unos trajes así, unas túnicas muy guarras, que dicen, Sí. es nuestro momento de emerger. O sea, estos son los dos primeros números, que a fin de cuentas, si no te los lees, no pasa nada. Pero si te los lees, de verdad que no estás comprendiendo de qué va toda esta movida y sobre todo por qué Batman está tan puto loco. Porque no le ha explicado una mierda a nadie, se le ha escapado el Joker, etcétera, etcétera, y él lo que él quiere es activar con la daga esta de Shazam una máquina para ver frecuencias vibratorias y universos paralelos. ¿Por qué? Porque le ha dado ese aire. Así de críptico es. O sea, yo creo que se puede explicar más detenidamente, pero lo básico está aquí y tiene este sentido. De acuerdo. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, realmente nada de lo que nos explica ahora luego se parte, porque al final lo de la daga de Shazam tampoco llega a nada. El tema de los metales, bueno, luego lo vamos a explicar porque tiene una resolución bastante cachonda, que de hecho me recuerda a Transformers 4. Y ya sabes por dónde voy. Sí. Y bueno, y si quieres, pues vamos a comentar el primer número, que es bueno, Dark Knight Metal, el 1, el cual, sin ninguna razón aparente, porque de hecho no sabemos cómo lo acabó ahí, tenemos a la Liga de la Justicia, ¿vale? En un circo, una especie de circo romano aquí de Mongul, que es este villano, y están obligados a luchar, ¿vale? Están obligados a luchar contra una serie de bestias, contra una serie de marcianos, contra su voluntad, y son atacados por una serie de robots. Batman, porque sí dice, oye, espera, igual tienen un botón de resetear estos robots en la boca. Y al pulsarlo, absorben a los miembros de la Liga de la Justicia y se convierte en un Megazord como los que había en Power Rangers. ¿Qué te parece este inicio, Albert? Oh, es súper bueno, súper, te descoloca porque claro, vienes de leer los tie-ins, empiezas por aquí, Liga de la Justicia, presa de Mongul luchando en un circo romano, atención, contra creaciones de un personaje que yo lo leí una vez, que es Toy Boy, que es una especie de, es como el Forja de la Marvel, es un chavalín que es capaz de crear pues roboteses y tecnologías y tal. Y bueno, Batman determina que cada uno de los robots está hecho para luchar contra cada miembro de la Liga de la Justicia, pero si los ha hecho el chaval, tendrán un botón que les permitirá a ellos fusionarse con el robot y a su vez, cuando cada uno lo haya conseguido, formar el Transformer este guarro. Es aleatorio a tope, pero luego tiene un cierto sentido si tienes cojones de seguir, ¿no? Con perdón. Y así empieza la cosa. Luego vuelven a Gotham City. Vuelven a la Tierra y dicen, hay un follón en Gotham City, y eso es maravilloso. Sí. Bueno, es enorme porque llegan y dicen, bueno, porque sí, aparece una montaña en medio de la ciudad. Tampoco nos han dicho cómo ni por qué, pero bueno. Y aquí, bueno, nuestros intrépidos héroes, al llegar, pues descubren el logo de, ya sabes, estos personajes que no recuerdo el nombre en español, que son los de Challengers of the Unknown. Sí, los Como... aventureros de lo desconocido o algo Exacto, así. aventurero desconocido, que son, digamos, una especie como de superhéroes pulp, que tiene cierta reminiscencia pues, a los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Es que son creación de Kirby. Es decir, los aventureros de lo desconocido son cuatro tíos que formaban un equipo de aventureros y tal, que tuvieron un accidente que se tendrían que haber matado. No lo hicieron. Y a partir de ese Sí. momento están viviendo vida extra. Entonces, se lanzan a todo tipo de aventuras locas con el convencimiento de que al fin y al cabo su tiempo es de prestado. Es un concepto muy loco, pero es un supergrupo muy curioso porque sí que se parecen a los Cuatro Fantásticos, llevan monos así por el estilo y tal. Y efectivamente están en una base, en un laboratorio, en la puñetera montaña que da salida a Gotham City. Y ahí están, ¿no? Sí. Entonces la Liga de la Justicia se acerca y dice, coño, se está Tornado Rojo también aquí, en una neverica. Qué curioso, qué curioso. Se abre una puerta y entra Lady Black Hawk. Los Black Hawks Sí. es un grupo de aventureros, es una cosa muy pulp, que está por Sí, DC. sí. Y Lady Black Hawk, sin mayor, ¿cómo te lo diría yo? Sin mayor explicación, les dice, veníos conmigo, que yo os explico, pero primero nos vamos a nuestra base, que está en una isla del Pacífico, fuera de la frecuencia vibratoria normal del planeta. Es una cosa como la isla de Perdidos. Y ahí ella les explica, pues, que los Black Hawks vienen. Es un grupo formado por Hawkman en su momento, por Carter Hall, con aventureros, con científicos y demás, y que estos aventureros de lo desconocido y Tornado Rojo viajaron, atención al concepto, al multiverso oscuro, que es una cosa dos pasos por delante de Morrison. De hecho, ella saca un mapa del multiverso y es el mapa del cómic multiverso de Morrison, el mismo, y les dice, fueron a algún punto de por aquí. Y Batman le da la vuelta y el papel es de color negro. Y dice, claro, atravesaron y se fueron aquí, que es el multiverso oscuro. Capacidad de deducción brutal. Y allí encontraron algo. Entonces, seguidme, Sí. Aquí es cachondo porque esta parte te podría decir que me ha medio gustado, porque bueno, te meten también los Metal Men, eso, pues los viajeros de los conocidos. Poco a poco te dan un poquito, digamos, estos personajes secundarios que no estaban estos últimos años en DC. Pues aquí con esta nueva historia, bueno, es una manera de justificarse de dónde estaban, ¿vale? Que eran una, digamos, una especie como de SEAL que investigaba lo desconocido. Que eso, esa parte está medio bien, pero el tema es que aquí ya es cuando todo pega un giro loquísimo, cuando esta Lady Blackheart nos viene a contar pues que existe un ser oscuro, ¿vale? Existe una especie de ser del multiverso oscuro, el cual va a venir a buscar a Batman directamente, y que este va a ser el propio la persona que le va a traer a la Tierra. Y claro, esto coincide pues con una aparición final, el último número, el cual en su momento explotó Internet, aunque solo un poquito, que es la aparición de Sueño de Sandman. ¿Cómo te quedas? Sí, yo la verdad es que, claro, estaba leyendo. Yo no he leído mucho Sandman, pero me he puesto con ello recientemente. Y entonces, claro, lo ves y le llamas Sueño, pero el personaje está dibujado de una forma tan diferente. Ojo que aquel dibujo es bueno, pero está dibujado de una forma tan diferente que yo no lo vinculaba. Pero efectivamente es Sandman. Y bueno, el personaje este del multiverso oscuro que va a venir es un tal Barbatos. Si no recuerdo mal, Barbatos. Y bueno, ya tenemos villano. Ya tenemos villano y sobre todo tenemos que Lady Blackhawk les habla de algo llamado el noveno metal. Hay diversos metales maravillosos que han rondado por nuestro planeta. El octavo metal, por ejemplo, forma los brazaletes de Wonder Woman, es el metal de los dioses y demás. Y ella les habla del noveno metal. El noveno metal tiene la capacidad de dar poderes, habilidades y todo el rollo. Y entonces Batman dice, a ver, si Barbatos va a venir, yo voy a ser la puerta. Y el metal este está vinculado a Barbatos y no sé qué, no sé cuántos. No tengo mejor idea yo que coger, robar el metal y pirarme y desaparecer. Que te da juego para una segunda entrega, que es el Metal 2, Sí. que es ya empieza la cosa demencial, con Batman fugado con el metal encima. Sí, eso me encanta el número 2, porque es ya cuando Batman se va en plan, no sé, no sé, a mi pedo, Forever Alone, se va a su pedo y el resto de la justicia persiguiéndole de mil maneras por todos lados, Batman colaborando pues, con Nightwing, con una serie de héroes para que no le pillen. Y mientras tanto, pues varios héroes, digamos, bueno, varios héroes y villanos que tienen una cosa en común, que es que son inmortales, pues sois como Ra's al Ghul, como Vandal Savage, ya me entendéis, están convencidos de que, bueno, que algo va a suceder, ¿vale? Va a suceder y que todo esto del tema de estos metales, pues va a tener, digamos que va a ser causa de. Esto del tema de los metales tiene mucho que ver. Por otro lado, cuando capturan a Batman, Batman se saca un arma. Con la cual él está convencido que va a poder derrotar a este Barbatos. A ver, Albert, ¿qué arma es? Hostia, es que ahora. Es que, uy, no me acuerdo. ¡Ah, sí! Espera, es que nos hemos saltado. Una cosa, si me permites volver un poquito atrás. Sí. Dale, dale, dale. Volvamos a lo de Vandal Savage, Ra's al Ghul. Me parece que es el fantasma errante y una serie de Sí. personajes, ¿no? Se reúnen con Lady Black Hawk. Lady Black Hawk, claro, es la custodia de los recuerdos de Carter Hall. Carter Hall, Hawkman, es importante aquí. Entonces, ¿tú te acuerdas de cómo quieren solucionar el entuerto para que no venga Barbatos? Porque lo apuntan mayúsculas. Explícalo tú, por favor. Pues mira, quieren usar el cerebro astral del antimonitor para lanzarlo al centro del multiverso en la Roca de la Eternidad, destruyendo el multiverso oscuro. Cosa que está chupada y no pidáis que la repita. Dice, cogemos. Además, es muy coñón lo del cerebro astral del antimonitor, porque le ponen una imagen a la chica y dice, coño, cerebro astral del antimonitor, joder, lo tenéis vosotros. Y Me efectivamente, encanta, me encanta. Sí. sí, efectivamente, dice, uy, pero ese plan va a ser como muy arriesgado porque podemos rasgar el tejido espacio-tiempo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y Ra's al Ghul salta y dice, yo estoy convencido de que Batman todo esto lo tiene. Ya veréis cómo lo arregla Batman. Esto Batman, joder, se ha podido conmigo, no va a poder con el Barbatos este de los cojones. Y entonces queda como en stand-by el plan. Mientras Batman tiene la fuga aquella por el Amazonas, que es muy divertida, donde utiliza la Batfamilia y tal, pero les hace una trampa a la Liga de la Justicia para que se acaben pegando con la cosa del pantano. Sí, que consiste en robarle flores a las cosas del pantano. Le roba una flor a la cosa del pantano y se pone todo loco. Pero efectivamente, finalmente, cuando encuentran a Batman, Batman se ha metido en una tumba egipcia, ¿no? En la tumba de Hanseth. Y aquello es una trampa. Pero él viene con un arma, que es la que comentabas tú. Es un arma maravillosa. Yo lo estaba leyendo y digo, no puede ser verdad. Pero sí, lo es. Batman tiene dentro de una mochilica a Darkseid en modo bebé, que yo no sé cómo se ha llegado a eso, lo ignoro. Tiene A ver, al eso bebé lo de explica. Darkseid. A ver, eso se explica porque en el último arco de la guerra de Darkseid, de la Liga de la Justicia de Geoff Johns, supuestamente Darkseid moría, pero justo renacía como bebé. Y Batman. Entonces Batman, digamos que ha robado por ahí un bebé. Batman, sí, tiene la Batcueva, tiene de todo. Tiene al Joker en una jaula de la que se escapa cuando quiere. Y supongo yo que dentro de una cuna a Darkseid. Y en vez de darle biberones, pues le debe de dar gatitos para que los desoye, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso no sirve de una mierda, porque todo eso que ocurre en la tumba es una trampa. Allí aparece y ahí se inventa la retrocontinuidad, perdón, Scott Snyder. Enemigos de Batman, como la corte de los búhos. Que la corte de los búhos dice, todo esto era un plan para convertir, por una cosa milenaria, por el mandato de Barbatos del universo este oscuro, a Batman en la llave para que él llegue. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues claro, le hemos ido dando esos metales para que él los consumiera y solo queda un metal para que haya consumido cinco y sea la llave para que Barbatos llegue. El quinto metal, con el que contaminan a Batman, es el Batmanium. Como suena el Batmanium, en la tumba egipcia lo contaminan y se abre un portal. Batman desaparece y aparecen Robins demoníacos que empiezan a zurrar a la Liga de la Justicia. Y se acaba el número ahí en todo lo alto. Pero es una cosa para verlo. O sea, es demencial. Increíble, yo te prometo que yo estaba ya aplaudiendo. Es una locura lo mismo del Batmanium. Decíamos lo de Transformers porque me recuerda al elemento este que se sacan de la manga, que es el Transformio. Porque sí, supongo que el Batmanio tendrá el mismo peso atómico que el Salchichonio, una cosa así. Y bueno, esto es demencial, o sea, directamente demencial. Y sobre todo, digamos, esta retrocontinuidad rara que se saca aquí con la corte de los búhos, que esto se la ha sacado de la minga a media hora de escribir el guión. Snyder. Bueno, le Y podríamos decir que todo. ha hecho un Bendis, ¿no? Ha hecho una invasión secreta, en pequeña escala. Sí, técnicamente, me tenía que decir eso. Y sobre todo porque al final nos trae a estos personajes loquísimos, que bueno, ellos se hacen llamar la cacería salvaje, que bueno, esto es un plagio descarado de lo que es el juego este de Witcher 3, que los malos se llaman igual, la de Wild Hunt, la cacería salvaje, que para explicarlo son versiones alternativas oscuras de Batman, muy contados y muy por encima, que si queréis los vamos a contar un poquito por encima estos personajes como son, que bueno, el primero de todos se llama es el Batman, bueno, el Batman que ríe, o no sé exactamente cómo se ha traducido, no, es el Batman que ríe, que es digamos un Batman que se ha convertido en el Joker, ¿vale? Ha absorbido tanto el gas de la risa que se ha convertido en el Joker y en su mundo pues ha matado a todos los héroes. Que encima este concepto tampoco es nuevo, pero bueno. Luego también está la Muerte Roja, que es, digamos, un Batman que se ha fusionado con Flash. Está el Devastador, que es un Batman que se inyectó ADN de Doomsday para poder derrotar a Superman. Ojo, cuidado. Está el The Marvel Machine, que es un Batman que se ha convertido en una especie de robot, así muy, muy chorra. Luego, el Rompedor de Juramentos, que es un Batman que es un Green Lantern. El Ahogado, que esto es una cosa rarísima porque es Batman, pero mezclado con Aquaman, con una mujer. Una cosa. Y luego también hay otro Batman que aquí en inglés es de Merciless, algo así como el que sin piedad o algo así, que es una especie de Batman fusionado con Ares, que es el enemigo este de Wonder Woman. A ver, Albert, ¿qué te parecen estos personajes tan, tan noventeros? En el fondo, con que Greg Capullo dibuja muy bien, les da una especie de unidad. Si alguien ha visto alguna película de Hellraiser, son un poco cenobitas. Son Batmans con mucho cuero, muy negros, muy perturbadores, muy sadomasoquistas en el fondo, ¿no? De aspecto extremo. Luego en los tie-ins, porque los tie-ins se detalla más o menos el origen de cada uno, son unos Elseworlds bastante buenos. Las cosas como son. Son Elseworlds sobre Batman cayendo en la oscuridad y apropiándose de los poderes o de las habilidades o contaminados por sus enemigos y demás. Claro, impacta. Yo creo que el cómic, si tiene algún punto bueno, por ejemplo, es esta representación de los Batmans, pero también pasa una cosa. No dejan de ser masillas cualificados del malo que es Barbatos. Exacto. O sea, podrían dar mucho juego. Podrían dar mucho juego, pero claro, quedan, por cómo es metal, quedan barridos por la marea. Pero bueno, como encarnación, como aspecto, me gusta. Me gustan los diseños e incluso tienen alguna idea buena en los tie-ins. Sí, a mí, para que veas, el que más gusta, bueno, al final es el malo principal, que es este, el Batman que ríe, que es eso, pues un Batman mezclado con el Joker, que eso, con que el concepto no es bueno, pues bueno, tampoco el malo, tampoco al final te explica muy bien qué termina de pasar con él, o sea, igual vuelve al futuro, y luego también abre la puerta, pues esa historia que se lleva contando, lleva anunciando bastante tiempo, que es algo así que se llama como los tres Jokers, que no sabemos nada todavía, o sea, todavía se ha anunciado hace bastante tiempo, y simplemente pues te da a entender que hay tres Joker. De No hecho, sabemos más. en algún cómic de Batman, no sé si fue en la etapa Morrison o fue. No, es que como este cómic es torrencial, me ha despistado totalmente. Pero en algún que otro cómic de Batman se habla de que el Joker a lo largo de los años puede haber tenido varias encarnaciones, porque como no tienen ni idea en el fondo de él, y cada vez es diferente y retorcido y demás, yo la idea de que hubiera más de un Joker, o que Batman se hubiera enfrentado a más de un Joker, la veo interesante. Lo que pasa es que tres Jokers a la vez sí que lo veo complicado. Pero bueno, ya lo leeremos cuando llegue. Ya, es que a mí, yo con ese tema del, con ese tema, a ver, yo para mí es que el Joker es el Joker, ¿vale? A mí la única historia que mínimamente que debe ser canónica es, obviamente, pues la broma asesina. Hay gente que incluso no quiere ni no acepta esa historia y que, bueno, el Joker simplemente pues es una fuerza del mal, no sabemos de dónde sale, no sabemos ni su nombre, no sabemos ni su origen, y así es como se tiene que quedar. Por eso a mí eso de que, ay, que ha habido diferentes Jokers a lo largo del tiempo. En el fondo es quitarle la gracia, es un poco quitarle como, no sé, no sé, es un... a mí es que ya es de más, para mí personalmente es forzar el guión. Bueno, sí, eso es como yo creo que acabaremos transitando por ahí en alguna historia, porque Batman lleva el carrete que lleva desde, yo qué sé, de los 40 o una cosa así en marcha, y alguien acabará por pisar ese charco. No sé si serán los tres Jokers, no sé si será canónico, no sé si en broma asesina, ¿cómo lo diría yo? Lo tienes que contar como. Sí, claro, por lo que ocurre con Bárbara Gordon tiene que ser continuidad. En el fondo el Joker está bien, si está bien, o sea, depende de si el autor tiene su propia visión del Joker y funciona. O sea, el Joker puede ser muy loco y divertido, puede ser muy loco y muy serio, muy loco y muy dramático, puede ser tener una cierta humanidad o ser un auténtico genocida. Lo importante es que el Joker se escriba bien, o al menos que la encarnación del Joker pegue con lo que estás contando. Es un poco como lo que ocurre con Batman. Batman tiene diversas trayectorias y diversas maneras de enfocarlo. Hay el Batman detective, el Batman superhéroe, el Batman vigilante, el Batman con Robin como padrazo, el Batman de los 60 loco. Se puede trasladar al Joker también, ¿no? Sí, además que esto, bueno, además ya verás como seguro que lo conectan con este fisto de película que no sabemos si va a salir, parece que todo va para adelante, que es la de esta de Joker de Joaquín Phoenix. Que esa historia Yo me tiene muy loco, tío. Esa historia me tiene muy loco. hay gente que es muy escéptica. Yo diría que si la gente que está implicada, y teniendo en cuenta, hay una cosa que me da confianza, que es que no va a ser una película cara. Así que la gente que está implicada, el guionista, el productor, el director, si tienen puñeteramente claro lo que quieren hacer, igual nos llevamos una sorpresa y nos encontramos con algo adulto, canónico, inquietante. O sea, mientras no conviertan al Joker en alguien medio bueno, sino que sea malo, y que alguien le pueda parar los pies o lo que sea. Mientras la historia sea interesante y el tono sea adulto, yo daría un voto de confianza. Luego ya veremos. Para que sea malo, tiempo hay. Tiempo Sí, hay. no te preocupes. Por cierto, que sepas que acabo de buscar Joker en la Wikipedia y aparece la exposición aquella que estuvimos en 2015 en el Salón de Barcelona. Ay, Dios. Sí. Bien, bien. Muy bien. Y bueno, una vez ya presentados pues, estos personajes, pues vemos aquí cómo los héroes pues, intentan montar una resistencia, intentan organizarse, pero vemos que aquí esta cacería salvaje pues, ha arrasado la tierra, que ha matado un montón de gente. Así que, bueno, pues deciden ir a. Pues porque sí, deciden hacer grupos y deciden ir a buscar pues, elementos, este elemento que es el que utilizaba Hawkman, que es el metal Nit, o Nit, como se diga. El noveno metal, de El hecho. noveno metal, sí. Pues para poder derrotar a estos cabrones. El tema es que en el cuarto nos sacan. Vamos, hay un elemento buenísimo que yo cuando lo vi, yo casi me explota la cabeza, que es un guantelete, se parece al guantelete infinito, pero que tiene todos los tipos de kriptonita, de colores. Que Ah, ahí os eso es juro, ahí ya se loquísimo. me explotó la cabeza, tío. Di eso y dije, madre mía, tío. Sí, pero para llegar a eso, hay... Es que habrá gente que estará pensando, a ver si me explican mínimamente metal. Dice, bueno, lo bueno cuando viene. Y están desconcertados. Hay que decir que esto es el número 3. El número 3 ya hay la invasión de Barbatos y su horda aquí en la Tierra, como has dicho tú, ¿no? Entonces los superhéroes han estado luchando y han ido perdiendo contra estos Batmans y sus plagas de demonios y tal. Y se esconden en un sitio divertidísimo, así como muy metafísico, que es el bar Oblivion. En una dimensión de bolsillo, ya es una cosa que dices, mátame camión. Y bueno, ahí se reúnen los héroes y efectivamente se parten por diversos lugares para buscar el noveno metal este y hacerse armas o lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es, quieren usar el noveno metal y uno de los grupos se lleva el huevo de Plastic Man, que es... Es decir, Plastic Man ha hecho un huevo, no un testículo suyo, ¿eh? Sí, Plastic Man, hecho un señor huevo, pero un Kinder gordo. Y te quedas así y dices, por el amor de Dios, jodidos por culo, que lo único que hace eso es vibrar, ¿no? ¿Para qué te lo Sí. llevas? Te lo llevas por si acaso, ¿no? Te lo llevas cargado. Y entonces esta gente se reparten por el desierto de Bialia, por el planeta Tanagar, por Atlantis, en las fosas en la fosa de las Marianas, ¿no? Por Atlantis, ahí abajo. Buscan la torre del antimonitor, que la ha guardado Batman. La torre del antimonitor. Aquello que se Sí. utilizaba. En Crisis en Tierras Infinitas eran las torres que utilizaba el antimonitor para fijar las coordenadas y destruirlas y tal, ¿no? Y bueno, pues van haciendo y todos van cayendo como mochuelos en trampas de sus enemigos, porque los villanos del universo DC han decidido pactar con Barbatos para decir, como va a ganar este, pues nosotros nos aliamos con él y con un poco de suerte no nos matan. Sí, Mientras sí, tanto, sí. Batman ha desaparecido. Batman ha desaparecido. El Batman Bruce Wayne está en el multiverso oscuro y Superman, como no, dice, yo voy a ir a rescatarle. Y cuando llega, pues llega al multiverso oscuro y se tiene que dar de toñas con versiones villanutas de Superman, el Superman Lex Luthor o con la armadura de Lex Luthor y tal. Y entonces Bruce Wayne, que está allí, Bruce Wayne envejecido, utiliza lo que dices tú, el mega anillo de varias kriptonitas para apartar a la gente de Superman y... fugarse, no se sabe bien cómo, a un sitio donde está Sandman, esperándolos. Sí. La mecánica de todo esto es así de aleatoria. O sea, se fugan y van a parar donde está Sandman esperándolos. El cual se presenta y dice, me llamo Daniel, el señor de... No, el príncipe de los cuentos, el señor de la creación, el señor de la imaginación, el no sé qué. Total, que soy Sandman. Dicen, pues buenos días, Sandman, ¿qué pasa? Dice que con toda esta mierda de que ha llegado el Barbatos de los cojones, él trae desde el multiverso oscuro sus pesadillas que están destruyendo mi biblioteca de los sueños. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? Dice, pues muy fácil. Destruir a Barbatos, tenéis que ir a buscar la forja de los metales, la forja de la creación y no sé qué, no sé cuántos y más allá. Dice, por aquella puerta al fondo. Dice, no vas a venir tú. Dice, no, no, no, que tengo la biblioteca en llamas. Sí, no, encima es que una excusa como de, no, es que no puedo ir, no, no se puede, no me tengo que quedar aquí, hasta luego. Y bueno, pues por ahí los tira, mientras el resto, insisto, Wonder Woman se está dando de piñazos con Black Adam, el pringado de Green Lantern y no sé quién más cae en Tanagar en manos de Starro. Sí, son, no sé si eran Cyborg y no, Cyborg y Green Lantern, bueno, no sé, Sí, sí, gente. sí. Sí. Gente, ¿no? Y son rescatados por el detective marciano que casualmente está allí. Sí, tío, eso me dejó loquísimo, pero ¿qué hace ahí? O sea, es que estaba infiltrado, no sé qué. Claro, el Aquaman y Deathstroke se las tienen que dar debajo del agua a la presión que hay. Deathstroke dando vueltas por ahí con Black Manta y cosas así por el estilo. Y bueno, van haciendo sus gilipolleces mientras Batman y Superman, que no están muy en forma, van a parar a la forja oscura, que está custodiada ¿por quién? Dilo tú que ya me da la risa. Bueno, está custodiada por un Hawkman, pero que es del tamaño de un kaiju. Sí. Qué monstruosidad, sí. Hawkman ha sido en su momento derrotado por Barbatus, o Barbatos, mejor dicho, y convertido en una versión oscura, ¿no? Y está ahí con un martillaco, diciendo, soy el guardián de la forja, os voy a aplastar, no sé qué, no sé cuánto, lo demás allá. Todo muy épico, todo muy épico, mientras Superman y Batman le van diciendo, oye, que eres Carter Hall, tú eres de los buenos, no puedes hacer esto, déjanos pasar, Barbatos va a destruir el universo positivo, mientras van esquivando hostias a todo meter, a todo meter. Y bueno, finalmente, los héroes, y no voy a explicar cómo porque es una cosa también muy aleatoria, los héroes van a parar al universo oscuro donde se dan de hostias contra sus versiones oscuras y también sus némesis, o sea, contra todo. Sí, aquí son ya directamente. Yo lo que he entendido es que la cacería salvaje trae villanos de esos mundos oscuros de ese multiverso y ya esto ya es el inflamiento a hostias por todos lados. O sea, esto ya es una batalla por todos los sitios. Además, casi siempre, además al principio es esta Lady Hawkgirl, o como quieras llamarla, con Wonder Woman contra todos ellos. Hay una trama aquí con eso que comentabas de que los villanos han aliado con Barbatos, en el que aparece, lo diré, Black Adam. Sí. También, que Black Adam encima con lo desconfiado que es, me hace un poco raro que haya confiado en esta gente, pero bueno. Y ya en la batalla final, bueno, ya nuestros héroes están contra la cuerda. Digamos que Plastic Man despierta, porque sí, digamos que el huevo se despierta. No, no, es más divertido. Mr. Terrific, que es uno de los personajes más sin sentido de DC, mira que tiene, empieza a pegarle al huevo y decirle, Plastic Man, tú eres un héroe, tú eres un héroe, ayúdanos, ayúdanos. Y Plastic Man, dice, conviértete en una excavadora, conviértete en un dinosaurio, conviértete en lo que sea. Y Plastic Man dice, me voy a convertir en todo a la vez. Y empieza a arrasar el campo de la batalla. Y dices, qué aleatorio, Plastic Man, ¿por qué era un huevo? ¿Por qué ha salido del encantamiento? ¿Por qué está repartiendo hostias? Porque sí. Bien, vale, lo dibuja Greg Capullo y mola, ¿no? Pero todo muy loco mientras Superman y Batman han conseguido entrar físicamente en la famosa forja. Hablándote un poco. Y claro, pues hay muchas páginas, muchas, porque ya esto, digamos que el final en punta también se le ha ido un poco de mano. De hostias a dolor, con los héroes recibiendo también muchos palos y demás. Wonder Woman, que lleva el octavo metal en los brazaletes, lo ha mezclado con el noveno metal, aquel que han encontrado, y es más poderosa y demás. Y ella se lanza a la forja también. Y consigue atar a Superman y a Batman con el lazo. Y sacarlos. Entonces ya empieza lo. Buah, ya él, échamelo toda la cara del cómic, que es cuando Sí, sí, salen sí. ellos con armaduras sobre los trajes. O sea, llevan el traje y una armadura encima. Y entonces la forja les ha dado esa armadura que es el décimo metal. La mezcla del octavo y el noveno ha generado el décimo metal, con lo cual ellos salen muy poderosos y Batman dispara batarangs de este décimo metal a sus compañeros y ya tienen todos sus armaduras chachis para repartir hostias como Dios manda. A mitad de todo esto, por cierto, solo salen dos páginas. Se abre el cielo y aparecen los superhéroes de Tierra 53, del multiverso de Morrison. Los héroes troncales de aquel evento Sí. eran el Superman Barack Obama, el Capitán Conejo, el mono aquel detective y tal. Aparecen en aquella nave, el Ultima Thule, y parece que vayan a arreglar el día y les dan cañete, pero en tres viñetas. Sí, Pero bueno, parece que Snyder esos lo ha superhéroes. tirado ahí. Sí, perdón. No, no, que Snyder lo ha tirado ahí. Dice, mira, yo también leí Multiverso, lo entendí. Pero es que no duran nada. O sea, no duran nada, no tienen papel más que salir y recibir, pero bueno. Sí, a mí ya, la verdad es que, vamos, a mí ya al final ya es que parecía una mezcla como de Caballeros del Zodíaco o una cosa así. A mí de repente encima, es que me hace gracia porque los héroes estos que aparecen son al principio un montón de versiones de Batman y de Detective Chimp. O sea, esto por qué no había gente menos poderosa para traer? Claro, el detective Chimp, fue uno de los que estaba en el famoso bar Oblivion, que es una idea cojonuda, pero él está ahí y cuando empieza el festival y todos se piran a salvar el multiverso, a buscar el noveno metal y tal, él se ha quedado en el bar y lo has perdido de vista y de repente aparecen aquí, pues él al frente de un montón de versiones suyas. Bien. Vale, pues de acuerdo. Vale. ¿Qué le va a hacer? Sí, lo que dices. Y a mí además es que todo como que se acaba porque sí, o sea, de repente los héroes se ponen a brillar. Ahora ya está, ya les hemos derrotado. Ya está. Sí, Tato sí, dice, sí. no, Barbatos derrotado. Y yo, pero bueno, y el resto de la inmensa mayoría de esta gente de la cacería salvaje, ¿qué ha pasado con ellos? Luego además hay un momento que, porque sí aparece el Joker, salía con Batman, luchan con el Batman este malvado que es una mezcla. ¿Pero esto y Sí, sí, eso? sí. Sí, piensa que, por ejemplo, para derrotar a Barbatos, cuando aparece, Barbatos es un Batman grande, enorme, ¿no? Una versión muy loca, ¿no? De Batman, un Batman gigantesco, muy oscuro y tal, y las primeras hostias se las pega Carter Hall, el Hawkman este, que se ha vuelto bueno, por influencia de Wonder Woman y la chapa que le han dado, y se empieza a pegar con él. O sea, las viñetas son estupendas, está muy bien dibujado. Luego desaparece, no sabes qué le ha pasado. Le pegan todos los demás. Batman se ha ido a esa Batcueva donde estaba el Joker en un rincón. Tienen la pelea con el Batman este que ríe. Joker se mira a Batman y dice, vamos a ser aliados. Y Batman dice, pues no hay ningún problema. Y bueno, cuando acaba la pelea, el Joker desaparece detrás de este Batman a ver si lo mata. Y nuestro querido Bruce Wayne dice, pues yo me voy para afuera a ver cómo está la cosa. Pero es que ha aparecido allí Batman, que ha llevado la armadura del décimo metal y todo el rollo, aparece vestido con el traje habitual. No se sabe bien por qué, es muy arbitrario. A veces nos quejamos de que determinados autores tienen ideas que se amontonan. Aquí no, aquí hay un caos brutalísimo que, bueno, que permite que al final la historia acaba como tiene que acabar, ganan los buenos, pero no os perdáis el desenlace final de todo Sí, esto sí. porque es la leche en bicicleta. A ver, atención, atención a la jugada. El tema es que Batman, porque sí, dice, ah, mira, a ver, he hablado con los nuevos dioses, no sé, no sé cómo, pues le llamaría por teléfono, pero bueno, he Sí, hablado con con los... el monitor que lo tenía el Batman que ríe. El monitor, amigos, ¿eh? Sí, el monitor, y con los nuevos dioses, ha hablado y les cuento de que no sé si conocéis este concepto que es... Cómo es el muro de la eternidad, que son como todos los héroes, todos los antiguos dioses, como que tiran rayos al infinito por los ojos, como que esa grieta se ha abierto y que ha traído a nuestro universo nuevos seres, ¿vale? Ha traído nuevos seres que esto se viene a contar en este mini crossover que se llama Liga de Justicia No Justice, ¿vale? Esto no sé si sabéis este que son como varios grupos, cuatro grupos que van todos como de color morado y también aquí nos viene a contar pues que en el futuro vuelven los Dark Star, que durante un tiempo fueron como los sustitutos de los Green Lantern. Por otro lado, nos viene a contar como que va a haber un Atlantis, se va a destruir en este crossover que va a haber. Y nos viene también a explicar, pues por encima, este crossover que se llama La Guerra de los Flash, ¿vale? Que justo acabó en Estados Unidos. No sé, o sea, es todo como que, bueno, sí va, pues esto es como, esto es lo que va a venir el futuro. Y también sirve, entre comillas, esta historia para presentarnos a la nueva Liga de Justicia, la cual es la misma Liga de la Justicia que teníamos en la serie original, ya sabéis, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, bueno, el Green Lantern Negro, el Detective Marciano, Hawkgirl y Cyborg, bueno, y Flash. Y eso, y ya está, ¿verdad? Porque sí, venga, el grupo de toda la vida y ya está, venga, a correr aventurillas. Sí, pero la resolución del entuerto con el monitor diciendo, hay una solución para todo lo que ha ocurrido, porque recordemos que la Tierra ha sido invadida y masacrada, ¿no? Además con unas imágenes de Greg Capullo que son pocas, pero son muy vistosas, ¿no? Es un poco el infierno sobre la Tierra, con incluso entes espirituales abrazando los edificios y cosas así. Y dice, esto hay que arreglarlo, como tenemos el décimo metal, si os parece, nos damos toda la manica. Y acaba como esfera de Michael Crichton. Decidimos que todo esto no ha pasado. Decidimos que todo esto no ha pasado y nos volvemos para la Tierra. Y hacen así. Y dicen, pues bueno, pues esto ya está. Ya hemos hecho un día. Espero que nos lo paguen bien. Y para celebrarlo se van a la mansión de Bruce Wayne. Que les invita a cenar a todos de etiqueta. Y luego ha habilitado un salón como discoteca y se ponen todos a bailar. Dices, de putísima madre Scott Snyder, esto acaba como los Serrano. Hijo de señora Snyder, qué bien, ¿cómo se le ha currado usted? Total, que todo esto no ha servido para nada. Resumen rápido del asunto. Conclusión, no ha servido para nada. Es que tienes razón, o sea, porque todo este Cristo, este follón de historias, para al final coger y, ay, nada, pues venga, una nueva Liga de la Justicia. Miembros, los de toda la vida. ¿Pero y esto? ¿Pero qué tontería es esta? Sí, además, reúne a los miembros de la Liga de la Justicia ahí en el salón. Eso de que se va a destruir Atlantis, al menos a Aquaman le tendría que inquietar, pero le sopla la polla porque le ponen, ¿cómo se llama? Gin Tonics Copa Balón y a David Guetta. Pues muy bien, ¿no? Para su majestad. Esto a Momoa no le pasa, ¿eh? No, que espero que no, espero que por lo menos tenga un poco más de sangre el personaje en la película. Y no sé, luego es que, o sea, para esto sirvió para todo, o sea, para toda esta aventura increíble y maravillosa que os hemos contado, pues estas son sus conclusiones, es decir, ninguna. Ya Sí, está. o sea, hay cosas que ha plantado Snyder durante la narración, como por ejemplo que Barbatos, históricamente, él ha influido para que hubiera una simbología del murciélago y los metales y todo el rollo en la Batcueva para que en un momento determinado, si aparecía la oportunidad, se creara Batman. Incluso cambia el concepto de los búhos, del Tribunal de los Búhos, como custodios suyos en la Tierra, para que hasta cierto punto actúen para influir a Batman y que llegue a ser la puerta, el portal para la llegada de Barbatos. O Todo sea, que eso es. ha muerto en el O sea, momento de crearse. que es cargarse toda la mitología de Batman. Como quien dice, pues que Batman, que vio un murciélago, que a través de él pensaba que podía transmitir el miedo. O sea, todo eso, y ya está, se lo ha cargado. Hala, porque sí. Sí, pero como es un sueño. Ah. Ah. Luego, claro, yo me imagino a Bruce Wayne el día siguiente, pues yendo a la tasca con su hermano y cortando jamón y tal, y todo lo que quieras. Es que te da esa sensación. Pues básicamente, o sea, es que al final esto ha sido una tomadura de pelo. O sea, yo, a ver, repetirme, que hay cosas que te pueden detener, porque ya sabes de que, bueno, tú y yo tenemos cierto, somos, digamos, una moral más flexible con este tipo de cosas, pero yo, en los comentarios ahora que los vamos a leer, esto es que le han llovido palos pero por todos los Sí, lados. a ver cómo te lo diría. Si no fuera porque la historia tiene la narración, ya lo he comentado antes y no quiero repetirme demasiado, pero la narración tipo Snyder que se ha inventado, que por ejemplo los dos primeros números son un follón máximo, te suelta mucha información verbalizándola y te la tira ahí por en medio y tienes que ir montando piezas de algo que en el fondo es un cacao y no tiene tanta sustancia, digamos que si fuera un cómic más lineal, lo aceptarías mejor. Pero pone tantas cosas, hay tantos personajes, tantas situaciones. Los giros no son tan giros. Esto de que los villanos al final sean traidores. Ese toque de trascendencia morrisoniana que sin duda el cómic tiene. Yo me imagino a Grant Morrison comprándose la edición de Metal y diciendo, me has pasado por la derecha, pero te has salido del camino y te has estampado contra un árbol. Cosas así por el estilo. Es demasiado barroco. Es un cómic barroco. Es un cómic, el barroco es aquello que te llena la vista, la mirada de imágenes. Todo está retrabajado y redetallado y revuelto y amorroñado, pues eso es lo que pasa aquí. Sí. O sea, tienes toda la razón del mundo, porque lo que he dicho al principio, si esto es una broma, te coges a cualquier guionista, yo que sé, a Dan Abnett o a Fred Valente o cualquiera que tenga, o a Peter David incluso, cualquiera que tenga un poquito de sentido del humor, y te hace una cosa chorra, te hace una cosa ligera, pero no te creas esta historia con estos tie-in. Encima, o sea, tú no te puedes imaginar la pedazo de campaña publicitaria que ha tenido esto. Hasta aquí en España, en ECC, estaba todo el stand de ECC en Valencia lleno de pósters de Batman Metal. De hecho, por cada cómic que te comprabas, te regalaban púas para tocar la guitarra con el logo de Batman Metal. Claro, porque una de las claves, una de las 100.000 cosas que tiene Batman Metal es a Bruce Wayne diciendo que lo que separa las realidades, es una idea de Morrison en el multiverso también, son las vibraciones, es la música. Entonces, dices, en el puto momento en el que están, en el multiverso oscuro siendo atacados por todas partes, Bruce Wayne se va a parar a explicarle a Superman esta cosa metafísica. Batman lo va a hacer. Batman lo haría a posteriori, en el epílogo quizás. Pero no, es que no se ajusta, pero es algo que él tenía en la cabeza escribir y que se verbalizara y que apareciera en el cómic para darle una especie de entidad o de densidad o de, ¿cómo diría?, dignificarlo hasta cierto punto lo que estaba explicando y te lo suelta por ahí. O sea, hay muchos diálogos dentro de este cómic que están bien. O sea, Superman, el concepto de Superman de ha desaparecido Batman pero no está muerto e iré a buscarlo al universo oscuro porque es mi amigo y él sobrevivirá porque confío en él. Y él acabará por arreglar esto, o al menos yo le ayudaré a hacerlo. Eso es Superman. O sea, eso está bien escrito. Wonder Woman está bien escrita, porque en un momento determinado pone los ovarios. Y dice, hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo hace. Mezclado con toda esta paranoia artificiosa que rodea la trama, pues la verdad es que te quita. O sea, hay cosas como, por ejemplo, el proyecto Cadmus, ¿no? Que han estado haciendo perforaciones y han sacado un ser del Averno y ha destruido pues esa instalación. Que no te lleva nada, es que no te lleva absolutamente nada. Sí. Completamente cierto. Mira, si quieres vamos a hacer una cosa. Vamos a leer los comentarios para medir el baremo un poco de las opiniones de la gente. A ver, en Facebook nos dice Fernando Aguilar, un evento innecesario, incoherente y absurdo, siempre desde mi punto de vista, claro está. Entiendo que pueda gustar por su vistosidad oscura y estilo de dibujo, capullo se sale, pero lo acabas y te quedas igual. ¿Y esto para qué sirve? Una explotación noventera de la mala de Batman. Me quedé a gusto en mi reseña que hice en Zona Cero. Así que quien quiera leerme puede disfrutarme. Snyder, tú antes molabas. Luego Aitor Salazar nos dice, el hacer a Batman que el Joker a su lado parezca un niño de chupete, que el mayor miedo que se le pueda tener es cambiarle los pañales, es digno de elogio y de a ver si para hacer crecer a los personajes, las editoriales y sus guionistas les hacen todo tipo de perrerías y los destruyen por dentro y los vuelven a construir con otros mimbres, aniquilando sus zonas de confort hasta los cimientos, creando tramas a cada cual más desgarradora. Tony Castillo nos dice, a mí al principio me estaba gustando, pero en el momento en el que Batman se convierte en el portal y aparece en el multiverso oscuro, se convierte en un despropósito. Batman ya casi no aparece y el protagonismo pasa a personajes que no me interesan lo más mínimo, por no hablar del caos narrativo y lo confuso que resulta la historia. De no ser por Capullo, ni le habría acabado de leer. ¿Vale? Y aquí en Facebook, en Twitter nos dicen Koji Kabuto, no, espera, que a ver cómo se puede leer, pillar la guía para Dummies, para esto, bueno, digamos que busque, le comento yo que busque un checklist de CC. Dice aquí Antonio Lorca, coge lo que opinas de Bendis y de Iron Fist juntos y lo multiplicas por 1000 y te quedas corto. Luego Ramón Morales nos dice, una macarrada divertidísima. Intentan pasárselo bien sin ningún tipo de prejuicio y creo que lo consiguen. A mí es que cualquier cosa que use la iconografía del heavy metal me tiene ganado. David Rubio dice, un error, aunque lo mejor solo está ahí. Joseba, lo mejor fue terminar el último número. Los diseños de los personajes muy bien, pero la historia no hay por dónde cogerla. David Donaire, puta mierda, no merece ni los segundos que voy a gastar escribiendo el tweet. Gacela Thompson con un palo y José Viruete, interés cero. Es que básicamente varios de los comentarios hablan de los tie-in. Los tie-in, insisto, los tie-in, si podéis acceder a ellos sueltos, son unos Elseworlds que están bastante bien. Y además me sorprendió mucho que hay dibujantes estupendos ahí. No es que todos los tie-ins lo haya hecho el mismo, sino que se ha repartido. Y además yo creo que se ha repartido de una forma adecuada para el estilo de dibujo de cada uno. Por ejemplo, el Batman este máquina asesina que le roba, por decirlo de una forma, los poderes a Cyborg, el dibujante, que ahora no recuerdo el nombre, creo que es italiano, tiene un estilo de dibujo muy europeo, muy limpio, muy, muy tecnológico, que le pega. Y por ejemplo, el dibujante que desarrolla la historia del Batman jokerizado también está muy bien. Son conceptos, en el fondo, originales narrados de una forma sencilla en cuadernillos individuales, pero es que los tie-in tienen bastante más sentido por sí solo que todo lo que hemos leído, todo lo que hemos explicado aquí, que por cierto en Wikipedia está reseñado. Quien haya hecho la entrada en Wikipedia hay que darle un aplauso porque condensa la historia, pero si lo leéis ahí es mucho mejor resumen que el que hemos hecho aquí, pero sigue siendo un follón, es un follón máximo. Sí, o sea, yo de verdad ese es el auténtico héroe, el tío que ha hecho la entrada para la Wikipedia, o sea, Dios lo tenga en su gloria. Decir también que, bueno, nuestros amigos de Tertulia de Tebeos, junto a Alejandro de Es la Hora de las Tortas, también han grabado un programa. Les prometemos desde aquí que no les estamos plagiando, ¿vale? Porque es que ya coincidió varios programas que sin comerlo ni beberlo hablamos del mismo tema, pero bueno, escuchadlo que seguro que está muy bien. Y también repetir, bueno, pues que nuestro amigo Fernando Aguilar, pues que ha hecho un artículo en Zona Cero, que también está muy bien, analizándolo y poniéndolo a parir. ¿Vale? Sí. Mayormente. No, también tengo que decir una cosa. Yo durante el agosto he aprovechado para hacer lecturas de material que me he ido encontrando. Hay un coleccionable de Salvat con algunas historias de Batman que no conocía. Me he leído el Batman Rip de Morrison, que en su momento no tuvo muy buena acogida. Y en comparación, bueno, es que no hay color. Y por ejemplo, esta misma tarde para purificar el sistema me he comprado el primer volumen del Batman de Tom King, que Hombre, bueno, yo está bastante tengo que bien. pillarlo. Está bastante bien, he leído tres números y se aprecia la linealidad de la narración bastante, ¿no? Yo creo que quedará un poco difuminado el Batman Metal, básicamente porque creo que DC ha recuperado un poco de posiciones, ¿no? En cómo están llevando de un tiempo a esta parte sus colecciones. Digamos que hay un nivel mejor, entonces te puedes permitir que este metal exista y que la gente pues pase olímpicamente un poquito de él. Pero llega a salir algo así, con nuevos 52 con la que les estaba cayendo, y es No, no, mortal. nada, los matan directamente. O sea, si varios fans de todo el mundo cogen aviones y van a sociedades de DC con antorchas y bidones de gasolina a matarles. A ver, yo decir varias cositas. Ahora que os comentó Batman Rip, lo que pasa es que ahí hubo bastante injerencia editorial, algunas cositas no se quedaban demasiado claras, y luego encima coincidió con lo de Crisis Final, que ahí era como la muerte como superhéroe de Batman. Pero a mí esa historia leída, y también leído el prólogo del Guante Negro, para mí está pasable, ¿vale? Y ahora que comentas lo de DC, ahora mismo que DC lo que pasa es que todavía tiene lo que has dicho, tiene buen feedback, tiene todavía como, ha recargado las pilas después de Renacimiento, ¿vale? Parece que ha ido bien en general y que, bueno, todas las colecciones de media parece que tienen un nivel aceptable. Entonces yo entiendo eso mismo, que se pueden permitir esto, luego están con la serie de Mr. Miracle, está Batman con su Tom King, está todo el tema de Doomsday Clock, eso es lo que está pasando. Y bueno, también ayuda pues que eso que han pillado ahora mismo a Marvel le pusieron las bajas. Sí, bueno, Marvel, yo es que soy Marvelita. Marvel ha sacado cosas interesantes y las tiene colecciones que están muy bien, y tiene colecciones, por ejemplo, yo he estado leyendo, pues, ¿cómo se llama? Pájaro Burlón, que ha salido hace tiempo el Sí, eso lo tengo, volumen, sí. que co coincidió, por ejemplo, con esa bajada de interés en Marvel. Marvel tiene cosas apañadicas, sin duda alguna. El problema es, digamos, el tono general de lo que tendría que ser la Marvel de toda la vida. Ya sabéis, los superhéroes del frontal de la casa, quitando a Thor, ¿no? Claro. Que Thor ha funcionado bien. En cambio, DC sí que hay como una especie de rearme de lo que es la editorial, de que hay una cierta cohesión, hay una cierta coherencia y no está todo manga por hombro. Que no es que hayan vuelto a hacer lo de toda la vida, pero sí que han reacondicionado los personajes para que sean reconocibles, que ya es mucho. Claro. Y luego encima también han fichado, parece que hay un buen equipo de artistas ahora mismo. Están bien de salud. O sea, no se tienen que dormir los laureles porque la verdad es que he enumerado poquitas colecciones realmente chulas, aunque bueno, luego si explora sale algo más, pero ahora mismo para ser de cita yo creo que es un buen momento, Claro, personalmente. pues dentro de la cantidad de material que saca cada editorial. Pues si pinchas en un crossover, pues no es lo No mismo, pasa, no es lo no pasa. mismo, Pero no bueno, pasa aún con nada. todo también decir que bueno, pues que Marvel ahora mismo pues tiene su Spider-Man, ahora Dan Slott está en Cuatro Fantásticos, que es una historia que yo creo que va bastante bien al corazón. Ahora va a salir esta colección que es West Coast Avengers, digamos, con todos estos personajes más diversos, que también tiene una pinta, La tiene cositas. que acuchilló uno del Comic Gate, ¿no? Sí, madre mía, ojalá se le hubiese ido la mano y se hubiese cortado un dedo, te lo digo en serio. Oh, madre Sí. mía, hay gente que habría que cobrarles el tuit o el comentario 5 euros. De veras, como no lo hacían. Yo el tema del Comic Gate, tengo que decir que grabamos en Extraños en el Paraíso, pero no he podido resistirme y voy a grabar en mi propio podcast. Y por ejemplo, grabé en el Círculo de Hermes con los compañeros. El Círculo de Hermes tiene otra temática, pero es que es un tema interesantísimo porque en el fondo es una enorme tormenta de cara a la. Al común de los mortales es una tormenta en un vaso de agua. Lo que pasa es que nosotros estamos en el vaso, pero es una cosa muy de este momento. Yo creo que de aquí 5 años veremos la ranciedad de todo este asunto y lo miraremos con la profunda tristeza que merece. Pero bueno, volviendo a Metal, van a sacar una edición, me parece que van a sacar una edición especial. He hablado con mi librero, Sí. que está Esa... buscadísima, buscadísima, que era lo que me comentaba. Él le ha pedido 8 copias, tiene reservadas 4 y solo le han servido una. ¿Qué ocurrirá? Que Metal probablemente se muera de asco en las estanterías de la FNAC. Esto es lo que hay, amigos. Porque también comentándolo con mi librero, que la había leído, le digo, mucha edición especial, pero los aficionados al cómic ya vamos un poquito de uñas. Quizás esto de que saquen esta edición tan cojonuda, que según tengo entendido, viene a ser como un álbum de discos, de discos de vinilo antiguos, ¿no? Es un desplegable o algo así, ¿no? Pues igual es para estimular la venta de este producto que yo creo que viene un poquito lesionado de origen. Pero bueno. Sí, entiendo que, hombre, que en general la percepción general es que no ha gustado, pero a mí yo te digo de que me ha volado la cabeza lo de la edición esta especial por 30 euros, la cual dad por hecho que me compraré. Vamos, que no te quepa la menor de las dudas. No, sí, también se lo he comentado al librero, digo, vamos a tener en YouTube unboxings de esto a punta pala, Sí, a vamos, puntísima pala. hombre, hombre, que no te quepa la menor duda. Sí. Y el género del unboxing, hay que decirlo, yo hablé el otro día con los compañeros del sótano del Planet, que hacen el 10º aniversario, y uno de ellos tiene canal de YouTube y decía, yo el vídeo que más descargas he tenido ha sido el unboxing de una figura, que por cierto era una figura de mierda, es una de estas figuras de aquello de lo que pides en AliExpress versus lo que te Sí, mandan. verso lo que te llega, sí. Y le dije, pero, y dijo, dije, no os podéis creer la de descargas que tuvo, 400.000, digo, la madre que me parió, tío. La madre de Dios, tío. O sea, habrá, no os preocupéis, podréis ver, aunque no la compréis, la podréis ver en YouTube, la edición esta. Sí. Decir también que ahora mismo, ¿sabes dónde van a hacer un unboxing? ¿Dónde? En el Valle de los Caídos. Oh, bueno, calla, calla, calla, bórralo, bórralo. Que ¡Bum! Sí. Albert Rivera se acerca a veces por aquí, tío. Sí. Albert Rivera está buscando el undécimo metal, el Franconium. El Franconium. No sé si lo he comentado. No sé si te lo he comentado a ti. Yo compro los tebeos al lado de la tienda de los padres de Albert Rivera. ¿Ah, sí? Sí. Que es, bueno, lo reconoceréis si pasáis por mi ciudad, por Granollers. Es la persiana metálica que cuando está bajada pone fachas fuera y hay dianas pintadas y cosas así por el estilo. Todo muy loco, todo muy loco. También ser padre de Ah, Albert Rivera también es un oficio. sí, la verdad es que a los pobres, madre mía, la que les ha caído, en fin, qué pobre gente. Pobre gente. Pues bueno, Albert, oye, que nada, tío, que darte muchísimas gracias porque, bueno, te has animado aquí a grabar conmigo esto de en plan guerrilla, última hora. La verdad es que muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti por invitarme y yo tengo un gran aprecio por este podcast. Yo para servir y proteger como los polis de Los Ángeles. Sí, no, encima, además, confirmar que bueno, que volvemos a final de mes, ¿vale? Que ahora mismo Sebas está buscando el Murcianum y Geray el Traductorum, están ahí unos nuevos elementos de la tabla de la tabla de los elementos. Y nada, señores, bueno, también recordar que lo hemos nombrado, seguramente para cuando esto esté subido ya habrá salido, si no, en breve, este programa que comentáis de, bueno, Extraños en el Paraíso, en el que aquí Albert y un servidor aparecemos, junto a Raúl Martín, hablando de todo el tema del Comic Gate. Que la verdad es que yo creo que quedó muy chulo y se habló del tema de una manera muy, yo creo, muy interesante. ¿No vas a desayunar? Anoche tampoco cenaste. Estoy harta. Últimamente estás desconocido, ¿no? No comes, no hablas. Necesito una explicación porque si no me muero. Echo de menos a estos. ¿A quién? A los colegas. Pero sí, ya hemos hablado de eso. Es una época de nuestra vida que ya pasó. ¿Hay otra persona? No sé si persona es el término adecuado. ¿Cómo? Estoy enamorado de Satán. ¿Qué? I'm in love with Satan. ¿Es quién? Después de tantos años pensando en el metal, me he percatado de una cosa bastante singular. Me atraen todos sus ojos, su forma de mirar, su piel enrojecida, y os voy a confesar. Una autopista de fuego. Es el rally del infierno. Y tronas al alma. Y turbas de flecha. Síguelo, síguelo. Espera, espera, espera. Todavía no nos vamos porque han aparecido desde el multiverso estas dos grandes personas como es Geray. Están ahí mis vidas. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y también está con nosotros Sebas. Estoy feliz, feliz, feliz, feliz. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el verano? Pues feliz. Había que hacer esta referencia a la hija de Ra's al Ghul, ¿no? A Thalía. ¡Oh! ¡Ay, cuánto tiempo llevaba reservándote eso! Todo ahora está guardándomelo. Sí, sí, ahora está Tom King muerto de envidia, que no se le ha ocurrido a él en casa. Maldita sea. Bueno, chavales, pues nada, oye, ya que hemos sacado este programa tan metalero. A ver, Geray, ¿qué te ha parecido Dark Knight Metal? Bueno, uy, vaya vuelta de vacaciones. Bueno, yo siempre sabéis que intento buscar cosas buenas y cosas positivas en casi todo lo que reseñamos y tal, pero en este caso está muy difícil. A mí me ha parecido, de los últimos eventos que he leído así de superhéroes en general, de todas las editoriales, pues probablemente el peor, ¿eh? Yo creo que es por un problema porque los otros, aunque los que hemos ido reseñando y tal y hemos ido leyendo, aunque no estuvieran bien del todo, a lo mejor sí que partían de una premisa chula. Y este yo creo que es que simplemente parte de la premisa, de la peor premisa que se puede aplicar a DC, que es Batman sobre todas las cosas. La molonidad mal entendida de Batman. El putoamismo de Batman llevado al extremo. Y la idea de que si metes a Batman, todo va a funcionar y va a tener ventas y nada. Así que metemos a un montón de personajes, versiones alternativas de Batman ahí a saco y seguro que tendremos éxito. Y yo creo que eso, cuando lo aplicas al universo DC, cuando piensas que todo debe girar sobre Batman, en los eventos así multitudinarios no suele funcionar bien. Y yo creo que aquí a Snyder le ha pasado eso. Es muy efectista, muchas cosas que están hechas solo por ser molonas y luego a lo mejor no tienen demasiado sentido que pasen, simplemente son golpes de efecto. Y los diálogos son de película de Michael Bay, pero que tampoco te divierten mucho, ¿no? Sí. Es que se puede equiparar una película mala, ¿no? Podríamos decir que es como un blockbuster de estos que son malos, pero es que yo tampoco lo disfruto porque si es. Está hecho mal aposta, pues tampoco tiene esa gracia. Y bueno, y es un poco desperdiciar el dibujo, yo creo también. De capullo. Nunca sé si se dice capullo o capulo. ¿Vosotros qué preferís que le llamemos? Pues como quieras, capullo. De este capullo, desperdiciar el dibujo de este capullo para una trama así. Bueno, una bazofia, ¿no? Yo creo, en general. ¿Y tú, Sebas? ECC ahora mismo lo está tachando de la lista de para mandarnos cómics para leer y para recomendar. Porque, vamos, no sé si habréis visto las ediciones super guachi y super guay de Batman Metal. Que sí, esa edición que ya han editado y que no encuentro en ninguna tienda para poder comprármela. Madre mía, seguro. Es que estoy seguro de que, aunque el cómic sea una. O sea, no guste, hay gente que se lo ha pillado, pero vamos. Sí, hombre, que ha volado, no, que ha volado, que es que de hecho ayer me decían por Twitter que en Sevilla, me parece que es, que han llevado solamente un ejemplar por tienda y que ya han volado todas. Sí, hombre, es que ECC maneja muy bien lo de sacar ediciones limitadas y hacerte creer que te las tienes que comprar. Aunque sean sí, muy caras sí. Sí, acuerdo esta que sacó hace poco del tercer año del volumen del Dark Knight, de la raza superior. Vamos, a nada de sacar la grapa, un tomazo que vamos, con papel, no sé qué, la tapa, no sé cuánto, dices una edición de joder, qué bonita es. La historia ya un poco tal, pero coño, qué pedazo de edición. Sí, O la política que están teniendo con las grapas, algunas grapas de Tonkin, los especiales que hace, que los sacan en tapa dura. Ya, sí. Y ahí sí que, vamos, sí, y los compramos igual los que somos tontos y fans de Tonkin, o sea que... Caemos como chinos. Sí, sí. Pues... Bueno, Sebas, perdón. Perdón. Nada, es que... A ver, en principio, no sé, yo empezaba a leerlo y me parecía interesante. Lo de las versiones chungas de Batman... visualmente la verdad es que son muy impactantes, o sea que sí, es que como habéis dicho, es muy Michael Bay, muy visual todo, o sea, muy de impresionar a la gente, muy transforme, o sea, pero sí, igual que Michael Bay, es vacío y sobre todo lo que no tiene fuste, porque vamos a ver, cuando empieza a declarar la historia, que de dónde salen esos Batman, que si el multiverso oscuro de no sé qué y la forja de los universos y tal y cual, digo, pero vamos a ver, hijos míos, ¿qué cojones tiene que ver todas estas cosas cósmicas con Batman? O sea, no, o sea, es el personaje con el que menos pega esta historia. No, lo que pasa es que, claro, como habéis dicho, como todo tiene que girar en torno al puto Batman, pues nada, pues Batman Metal, digo, si es que no pega, es que esta historia tiene que haber sido una historia de la Liga de la Justicia. Uh-huh. Es que tú lo estás leyendo y luego, ¿qué hace Batman? Aparte, sí, de estar saltando de un lado a otro y aparecer al final en modo Saint Seiya, dame tu fuerza, el murciélago, y ya está. Es que es muy absurda. Me da más pena que otra cosa esta historia, la verdad. Ya, pues yo, a ver, decir que bueno, yo sabéis que grabé la semana pasada, aunque en este programa lo vais a escuchar toda la vez. Yo me reafirmo, yo creo que esto es una broma, esto es una enorme coña, pero me cuesta creer, a ver por qué, siendo una broma, se han tomado tantas molestias, porque bueno, esto aquí ha habido como times de todas las colecciones, han metido un montón de personajes, y lo que nos ha volado la cabeza es una cosa que descubrimos ayer, que Warner, o sea, Warner Bros. Records, ya sabéis que bueno, es la división de discográfica de Warner, ha sacado la banda sonora de Dark Knight Metal. En plan, con gente de primer nivel haciendo canciones solo para esto, con Alessi Krauss, Jerry Cantel, está por ahí también Chino Moreno, que es el de Deftones. El Koala. El Koala también. O sea, que vamos, que es que aquí es que han ido hasta el final. Y bueno, tú acuérdate, Geray, cuando fuimos a esto al Salón de Valencia, todo el stand de publicidad que regalaban camisetas, regalaban sudaderas, regalaban, atención, púas para tocar la guitarra. Madre mía. Es que con esto es que ha habido un despliegue de publicidad que me ha parecido, pero la polla. Claro, también este es el gran mal de ahora, de elevar cosas que son arcos argumentales a eventos súper importantes que supuestamente no te puedes perder, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor esta historia así de tapadillo, como conclusión de la etapa de Snyder en All-Star Batman, o no sé, presentada de alguna otra manera, igual a lo mejor te molesta menos. Uh-huh. Pero ya si te la venden como el gran evento que va a cambiar el universo DC. Y bueno, y si dices que es una broma... Es que es eso. Es que si es una gamberrada, bueno, yo creo que les ha quedado una mamarrachada más bien que una gamberrada. Pero si es una gamberrada, mola cuando tú eres, también te sientes parte de la gamberrada, ¿no? Te sientes parte del chiste y te ríes con la broma y tal. Pero aquí, a lo mejor lo han hecho muy aposta, lo de que sea todo tan exagerado. Y entonces yo creo que es cuando pierden la diversión, ¿no? Es como las películas estas que son malas, pero son porque los responsables las han empezado a rodar pensando que sea una peli mala que veas para reírte. No sé si me explico. Un Scary Movie. Sí, un Sharknado, cosas que... no es como The Room, que te ríes porque les ha salido mal, de verdad. Claro, claro. Sí, a ver, yo siempre digo de que hay dos tipos de películas de malas, que son las que son malas a propósito, que son un poco este rollo Sharknado, que son pues, que son putas mierdas, y luego son las películas malas que te ríes eso mismo, porque les ha salido mal, pues como esta de The Room, o todas estas de serie B, que suelo ir a ver a festivales. Pero claro, esto sería gracioso si es que dices que les ha salido mal directamente. Si lo han querido hacer bien, han querido ser muy trascendentales, o han querido hacer una cosa así como pues muy esta y les ha salido una mierda, como yo que sé, Civil War 2... También, pero es que esto va de gracioso, va de molar. O sea, yo realmente hay cosas que, o sea, yo no me creo que una persona normal haya intentado hacer esto en serio. Pero claro, es que como han ido tan hasta el final con todo y el despliegue medios, es como lo de, no sé, o sea, o está probando aquí el Scott Snyder de me voy a reír de ti y encima puedo demostrar que te puedo vender esta mierda o... Es que no sé. Yo, la verdad es que pensándolo así, el único sentido que le veo. Uh-huh. O sea, que de verdad esta saga te la tengas que tomar en coña, porque es que, vamos, ya el final, de verdad, con la Liga de la Justicia, con la... Que se lo dije yo ayer, ahí, digo, las armaduras divinas de Saint Seiya son iguales, son puto iguales, de verdad, le faltan las alitas, le faltan las alitas, y la música de fondo, de... del Pegasus Fantasy, de verdad, o sea... Pero claro, como luego, no sé si habéis leído lo de... ¿cómo era? Justice, no Justice o... No Justice, sí. Claro, viene de esta saga. Sí. Ya es como, no, o sea, que se lo han tomado en serio. O sea, que esto ha pasado, esto ha pasado. Sí. O sea, las consecuencias de esta historia, de este crossover... son las que abren la nueva serie de la Liga de la Justicia. Vienen de esto, o sea que va en serio. Sí, que por cierto, si querían que tuvieran ganas de seguir leyendo, en mi caso se me han quitado bastante. Hostia, a mí a tope, de verdad. Cuando anunciaron las ligas, las cuatro series, digo, hostia, qué grupo más raro, lo mismo puede estar. No, o sea, no. Fue a acabar Metal, me leí el número cero de que presentaba los nuevos grupos y era como. Mira, me has quitado todas las ganas. Pero en serio, es que todas las ganas. O sea, yo no voy a leer ninguna. Hasta que la gente no me diga que estás buena o estás mala. Mm. Hombre, el dibujo por lo menos es bonito, eso sí. Sí, los dibujos están muy buenos. Hay una buena, la de Justice League Dark. La que escribe Tinion IV. Se llama James Tinion IV, sí, creo. Sí. Esa es, creo que es la única cosa buena que nos ha dado Metal. Porque está muy chula. Pero vamos. Sí, pero bueno, eso que... Es que Snyder, decimos de Bendis, pero Snyder es capaz de lo mejor y lo peor, ¿eh? O sea, y tú leyendo este cómic no trasluce en ningún momento que lo quiere hacer de broma porque sigue siendo muy solemne todo. Entonces, además intenta como unir toda su etapa, ¿verdad? Da esa impresión. Yo lo que quiero es que me expliquéis, si lo había entendido, a qué venía lo del el noveno metal y luego el décimo... El Batmanion. Es como, de verdad, es muy Saint Seiya, de verdad. Aquí en Saint Seiya es que están igual. Es tal, hay que despertar el séptimo sentido, no sé qué, y luego el octavo para que la armadura se dé porque la armadura divina, y luego el... Así, es que igual. De verdad, digo, mira, tú esto lo has escrito después de revisionar los cabellos del Zodíaco. No me jodas. Yo es que soy de letras, entonces me perdí ahí cuando empezaron a hablar de metales y tal. También me parece que se podría haber explicado de forma más sencilla o que incluso igual tampoco hacía mucha falta. Es que es eso, no hacía falta empezar... cuando empiezan a comentar los diferentes momentos de la vida de Batman, que son momentos de la etapa de Snyder, en los que se ha ido infectando con diferentes metales, ¿no? Uh-huh. Me recordó como a los... Steve Moffat, pero mal hecho. Cuando Steve Moffat intenta unirlo todo y tú acabas diciendo, oh, qué guay, todo tenía sentido, pero aquí te quedas como, uy, qué con calzador. O sea, hacía falta sí. meter al tribunal de los búhos con lo chulo que está el arco en el que los presentó al tribunal de los búhos. Hace falta meterle ese trasfondo. Bueno, es que claro, el trasfondo se lo está metiendo hasta Batman, ¿no? Al final, claro. Pero, no sé, se ha liado un poco el hombre, ¿no? O sea... Sí, vamos, locura total, sí. No sé, y que conste que esto ha vendido, ¿eh? O sea, esto sí que el número uno ha vendido más que el número uno de Rebirth. Joder, pero claro, nos quejamos de que esta saga gira en torno a Batman, de que todo gira en torno a Batman, pero vamos, la gente pierde el puto culo en comprar todo lo que se titule Batman, tu puta madre. Claro. Pues claro que van a seguir saliendo cómics de Batman, joder. Luego, otra cosa que me ha molestado un poquito es recuperar a Sandman, el personaje de Neil Gaiman, para esto. Porque sí, o sea, no me imagino cómo se lo vendió a Neil Gaiman de que le dejara usar a Sandman. Pero bueno, también imagino que como ahora van a empezar a salir nuevos cómics sobre el universo de Sandman y tal, también hay cierta maniobra promocional ahí. O sea, yo creo que se lo vendieron poniéndole una mortera de pasta encima de la mesa. Sí, que es como que como parece que funciona Neil Gaiman a veces para estas cosas, la verdad. Sí, algo me dice que Neil Gaiman, que es bastante laxo en esos temas, tiene una moral flexible en temas de dinero. Sí. ¿Me entiendes? Aunque, sí, Snyder cumple. En la promoción dijo la promoción. que en la serie que en Metal nos iba a dar sueño y nos ha dado, o sea que ha cumplido. Sí. Lo mismo Neil Gaiman, creyendo que la serie de American Gods lo iba a petar, y aquí estamos que la segunda temporada, vamos, ni la vamos a ver, ni la vamos a oler, y claro, seguramente tiene que pagar la hipoteca de la nueva mansión, y es como que me cago en la puta que hago ahora, que no me han renovado la serie y la mansión hay que pagarla. Pues habrá ido a DC a decir, bueno, a ver, ¿qué tenéis para mí? Pues sí. Y bueno, pues no sé si queréis comentar algo más o saltamos otro tema. Bueno, a ver, un par de cositas. Bueno, Sebas. Yo iba a preguntar que cuál versión de chunga de Batman nos parece la mejor y la más ridícula. La mejor creo que está clara, que es la única que va a seguir saliendo. No, a la que le han dado una miniserie. El Batman que se ríe, ¿no? No sé cómo se llama en sí, España. De Batman Who Laughs. Sí, ese yo te digo de que lo van a continuar el personaje este, ¿eh? Porque yo creo que ha quedado como icono. De hecho, he visto en internet que hay como bastantes, lo diré, como, bueno, pues dibujos que ha hecho gente por su, o sea, pues por su cuenta y tal, ahora me sale la palabra, en DeviantArt, en todo ese sitio de galerías. Yo creo que este personaje como que va a quedar, en general va a quedar como recuperable para el futuro. Pero sí. a mí el que me ha llegado a lo más profundo de mi corazón es el Batman Doomsday, que es un Batman que se inyecta el ADN de Doomsday para derrotar a Superman. Eso ha llegado a lo más profundo de mi corazón, os lo digo en serio. Mal devastador. Y peor, a mí, no es una versión de Batman lo que me parece peor. Lo que me parece peor son los dragones Joker. Maravilloso. No, mejor ¿cómo se llaman? Estos Robin vampiros que hay. Hostia. También hay una escena en la que salen robots Alfred. Sí, verdad. El robot de cocina del futuro. Pues verdad. Bueno. Sí, hostia, tenía que haber salido un Batman, tía May. ¿Te imaginas que hubieran ido por esa línea? Versiones de personajes Marvel mezcladas con Batman. Hostia, sí. Hostia, el Batman, Capitán América, yo firmo, tío. Yo siempre he dicho de que, vamos, o sea, take my money and run. Aunque bueno, el Batman Iron Man ya lo hizo Snyder en su etapa. O sea, claro, que... Sí, o luego hay uno que es cibernético, así también. Luego otro que así también que ha ido de molar, por eso le andé con una canción, que es el Batman este, que es como medio Flash. Anda. O sea, Batman velocista. Uf, o sea, madre mía. En fin. No sé, es que son una puta locura. Es como que, venga, vamos a darle poder a Batman y se pone loco. O sea, en plan como en Smallville, que a todo el mundo al que le daban poder se volvía tarumba, por lo mismo. Sí, cualquier pobre pueblerino era irradiado por Kryptonita, recibía poderes. Supongo que explicarán más sobre ellos en los tie-ins, ¿no? Es que no me los he leído. Sí, explica más. Tienen cada uno dedicado a cada uno. Están medio bien algunos de ellos. O sea, están, por lo menos el dibujo ahí sí que han metido a gente un poquito más válida. El James Tynion IV, este que os digo. Que, por cierto, pequeño impasse, un pequeño paroncito. Decir que ayer salió el volumen 2 de Batman y las Tortugas Ninja. Con el James Tynion IV este. Y está de pelotísimas, de verdad. Está de pelotas. Esos cómics. Si sois fan de Batman o de las tortugas o de los dos, pillároslo porque os va a encantar, en serio. Y bueno, y si queréis, para no alargarnos más con eso, yo creo que el tema ya no da mucho más. Sí. A ver, os quiero hacer la misma pregunta que le hice a PR17. ¿Qué os parece Scott Snyder como guionista? A ver, ya a esta altura de la vida no te diría que un bending, porque, a ver... Porque he dicho un bending. Un bending es la máquina esa que te da comida. Un bending. No, a ver. A ver, de Bendy siempre nos hemos quejado de que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Nos da una de cal y otra de arena. Pero claro, nunca sé qué es lo bueno. De cal y la arena. Pero bueno, lo malo que nos da es que coge a personajes... Y no es que haga historias con ellos reguleras o malas, es que te los cambia y hace lo que le sale de la polla con ellos. Que para mí eso es lo peor que tiene Bendy. Sigo recordando lo que hizo el Doctor Extraño, que lo convirtió en un puto inútil. Y mira, alguna vez como Bendy, como te pille cerca alguna vez, te la vas a cargar. Pero Scott Snyder no veo que haga eso, lo de, venga, ahora cojo este personaje y hago lo que me sale de la polla con él. No, hace su historia y tal, que puede estar más o menos bien, algunas bien, otras regulares, otras como esta muy regulares, pero vamos, yo creo que es Cotton Nailer, al menos no da que hablar. ¿Tú, Jerez, sí, qué opinas? Al principio del número 3 hay como una escena así de fantasía y tal, en la que están reunidos Superman, Batman y Wonder Woman con Lois y con los hijos y tal. Y creo que es Diana la que le dice a Batman, que le dice: Bruce, necesitas un mejor escritor. Y esa, porque dice que no sabe cómo comportarse cuando no es de noche y todo es muy oscuro. Y yo creo que Batman necesitaba a Tom King. De todas maneras, Scott Snyder, es lo que dice Sebas, a mí el arco de La Corte de los Búhos me parece antológico. O sea, yo haría una película de Batman siguiendo el arco de La Corte de los Búhos. Coño, lo han metido en la serie de Gotham. Es un tío que llegó pisando fuerte, incluso sus números en Detective Comics, que no era Bruce Batman, era uno de, creo que era Tim Drake, o bueno, no me acuerdo. O igual era, bueno, no me acuerdo. Pero era otro Batman, también estaban bien. Últimamente parece que se le ha ido mal la olla, pero bueno, ya veremos cómo acaba. Sí, ahora de hecho está haciendo está haciendo la Liga de la Justicia con Jorge Jiménez. La verdad es que bueno, parece que están reformulando el tema otra vez de los anillos de colores y tal, pero bueno, yo ya lo que dije en su momento, yo creo que es un buen guionista, pero es un tío que tiene que estar controlado. Es un tío que tiene que haber como un editor que le... No sé si quiere decir que le supervise o que le frenen un poquito los pies, porque es que si no te mete locuras como esta. O sea, yo creo que es un tío que tiene ideas, de hecho, tiene bastante mérito que en el momento más bajo de DC, que fue el año 52, sacase un Batman tan bueno, la verdad, eso yo creo que es muy loable, y que sacase un volumen de La Cosa del Pantano, o sea, se atreviese con eso y debió ser una cosa así como un plan rollo de terror que debía estar medianamente bien, pero yo creo que tiene que ser un tío que tiene que estar con cuerda, tiene que estar un poquito atado en corto. O sea, ya que te han dado todo el derecho del mundo a ser como el guionista central de DC ahora mismo, ya que encima le están dando como los mejores dibujantes, pues, tío, cúrate un poco y ten un poquito de cabeza. Pues no todo vale. O sea, vale que ahora igual sí que le está cogiendo la delantera en tema cómics DC a Marvel, pero esto es muy cambiante. O sea, en 2 años te vuelven a dar la vuelta. Así que ten cabeza, es lo que yo opino. Sí. Sí. Vale. Fue Dick Grayson el Batman con el que empezó. Esos números están Sí, bien. me acuerdo. Sí. Están muy bien, con el hijo de Gordon y cosas. Sí. Encima, además, que es un tío además que no es muy. Que no es joven, evidentemente joven, que tiene 40 años, como mucho por ahí. Que vamos, que todavía tiene carrera de sobra para hacer cosas chulas. Y oye, de todas maneras, ahora dicen que hay como dos equipos en DC, ¿no? Que hay como una Civil War. Por un lado, Dan Didio. Y por otro lado, Jones, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo... Es que Jones... Con el de Jones. Siempre a muerte. O sea, sí. Si tengo dos hijos, uno le llamaré Geoff y otro Jones. Qué pesadilla. Yo sí que pienso que es que ahora Geoff Jones, lo que pasa es que está con el tema este de Doomsday Clock. También se ha anunciado pues que va a hacer, creo, una serie del Capitán Marvel, me parece. O sea, tiene proyectos en el futuro. ¿Sí? Dicen como que está a malas con Scott Snyder... No lo sé, porque a mí, de hecho, Geoff Jones no me transmite que sea una persona de estas conflictivas, de estas que, hostias, que tienes que estar, ya me entiendes, como midiendo cada palabra o cada cosa con la que haces, pero no sé, no lo sé, sinceramente, yo no sé si hay ahora mismo dos equipos, pero bueno, no sé. En fin, seguro que lo siguiente que hagan será mejor que esto. Seguro, no me cabe la menor duda. De hecho, han anunciado, ¿os acordáis? Hace unos días, una miniserie del Detective Marciano. Sí. Sí, que tiene muy buena pinta. Bueno, y el próximo evento es el de los héroes locos, ¿no? Los héroes en el manicomio y tal. Sí, lo de... ¿Cómo se llama? No sé el nombre. Sí, héroes en crisis. Heroes in crisis. O sea, son héroes que no llegan a final de mes. O sea, son todos mileuristas. Están así, pues, con los alquileres que no llegan. ¡Ay, me cago la puta! ¡Buah! Esta semana ya tengo que aguantar una semana con esta caja de filetes. ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Qué movida! Yo creo que lo que nos van a presentar es un... ¿cómo era? Crisis de identidad 2. Crisis de identidad. Puede ser, sí. No es mal referente. No sé. Vale, pues si queréis, bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tema. Ahora vamos a hablar de, yo creo que para mí la que ha sido la película de este verano, que es Teen Titans Go, la película. A ver, Sebas, ¿qué te ha parecido? A ver, hay que decirlo claro, para que todo el mundo... lo sé, todo el mundo que no haya podido ir a ver esta película, y es que esta es la puta película que estábamos esperando de DC. O sea, ni la Liga de la Justicia, ni Superman, ni Batman, ni... No, no, no. Los Teen Titans Go es la mejor película que ha sacado en los cines DC Warner desde, yo qué sé, The Dark Knight. Así lo digo. Esta se folla a la Liga de la Justicia, pero vamos, por todos los putos orificios. Encima, me hace gracia porque el vídeo que subieron de ellos, que salen bailando todos los personajes con esa música de fondo y te empiezan a poner como las reacciones de la gente en Rotten Tomatoes. Unas notas de la hostia, no sé. ¡Ah, lo hemos conseguido, no sé qué, por fin! Y bueno, Yeray, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Es una peli muy chula. Es un ejemplo perfecto de adaptar una serie para niños, porque es una peli para niños, o sea, a la gran pantalla, o sea... Y de hecho es muy importante esto que estoy diciendo de que es una peli para niños, porque cuando vayáis a verla, id a verla con vuestro niño interior. O sea, no la veáis como el adulto, porque el adulto va a estar mirando el reloj, pensando ¿por qué se ponen a cantar ahora? Y este chiste de pedos, y por qué, y ya sé lo que va a pasar, es muy predecible. Nada, poned al niño que tenéis dentro, que se lo va a pasar muy bien. Y además, nosotros tenemos una ventaja respecto a los otros adultos que vayan a verla, que es que a nosotros nos gustan los superhéroes y la peli tiene guiñitos que están cojonudos. Y entonces nosotros nos lo pasaremos aún mejor que el resto de adultos que tengan que llevar a sus niños o que vayan porque quieren, porque nosotros hemos ido porque hemos querido. Sí. Así que nada, está muy bien, muy bien. Es un capítulo alargado al final de la serie, o sea que si no, a quien no le guste la versión que tienen los personajes en la serie porque crea que no encaja con su idea de lo que tienen que ser los superhéroes o porque no tiene sentido del humor o lo que sea, sabe que no le va a gustar. Pero bueno. Ya. Yo decir que bueno, a mí me ha encantado, o sea, yo me lo he pasado genial. En el cine, de hecho, había bastantes padres con niños y yo creo que los padres se lo estaban pasando mejor. De hecho, estoy convencido que los que tenía atrás, el padre está descojonado. Yo estoy convencido que ese tío era comiquero, porque muchas coñas, estas especiales que van como pillar la referencia, esta sí que el tío se está descojonando y yo, este es del palo. Sí. La película tiene más referencias, pero estos Challengers of the Unknown aparecen personajes como que hostia, que no son tan conocidos y con muchos guiñitos. Aparece, hay un personaje loquísimo, súper minoritario, que es la princesa Matista, que es un reino que se sacaron mágico ahí en los cómics de DC. Vamos, que hay cosas que son muy... O sea, que como que tienes que estar muy metido para pillarlas. Sí, sí. Claro, porque aquí no tienen la limitación de presupuesto que puedan tener otras películas. Claro, pueden sacar lo que ellos quieran. Y además, como Warner tiene los derechos de todo DC, pues evidentemente es literal lo que ellos quieran del universo DC. Sí. Y aparte, porque lo que los chistes, además, yo creo que a mí por momentos me recuerda más hay gente que lo comparaba con otras series de dibujos o lo que sea, pero es que a mí hay momentos que me recuerda más a Rick y Morty. O sea, sin llegar a ese nivel de bestialidad a veces, pero hostia, no, hay algunos chistes que son casi de chisterio monóculo. No sé, yo tuve la sensación todo el rato de que era muy infantil, pero bueno. ¿Tú crees? Sí, pero vamos, que no sé, pero comparándola con otras películas de dibujos animados que se estrenan, o sea, yo que sé, con Pixar y estas cosas, que no es que tuviera una, que no es que vaya dirigida a adultos, vamos, pero que eso, que yo lo disfruté, claro. Y me da igual que sea infantil. Sí, vamos. Sí, o sea, la peli es infantil y vamos, cuando veáis la serie y por lo menos veáis las tres primeras temporadas que tenemos en Netflix, por favor, ve poniendo las que quedan, que hay un par más por ahí. Vaya a querer verlo otra vez y pillar más guiños que no habéis pillado porque hacen referencia a la propia serie. Y si es que tiene esa cosa de que es muy infantil, es muy loca, para crío, porque es que está hecha para... Vais con tu sobrino, con tu hijo, lo que sea. Y luego tiene esa... Es tan jodidamente meta referencial a la propia serie de dibujos, a las series anteriores de animación de los propios Titanes y de otros personajes, a las películas, a los cómics. Tiene tanta puta referencia, y no solo en primer plano, sino también a veces viendo los fondos y viendo algún guiño, algún detalle. Yo me daba cuenta y digo, mira, esto hace referencia a esta serie o a esta otra película. Son cosas muy frikis que solo nos damos cuenta nosotros y que nos hacen estar toda la puta peli atentos. Sí, hay un Superman con bigote por ahí. Sí. Es que aparece como tres o cuatro veces, creo, y solo me di cuenta la segunda vez que vi la película. Y dije, ¿qué cojones hace Superman con mostacho? Digo, me cago en la puta, Superman con mostacho. ¿Quién cojones va a ser? Sí, a mí, de hecho, me estaba meando la risa cuando tienen que viajar al pasado y se escucha la canción de Take On Me. Take Sí. On Me. Y aparte, tiene temazos esta película, pero unas Sí. canciones, la de My Own Superhero Movie, eso es ya de vamos, yo, temazo absoluto, la canción del año. Sí, de hecho, bueno, volviendo a lo de. Ahora vamos a My Super Hero Movie. Volviendo a la escena del viaje del tiempo, yo creo que es la mejor de la peli. Es un sketch, porque en verdad no tiene mucha relación con lo demás, pero vamos, que si te gustan los superhéroes ahí sí que puede que se pierda la gente, ¿ves? Porque a lo mejor ciertos orígenes de algunos superhéroes no se los sabe tan bien como nosotros, pero vamos, yo me lo pasé muy bien. Y sobre la peli, Sebas me contó algo muy curioso sobre los cambios de estilo de animación, ¿no? Que eso en la serie Sí. también lo hacen mucho, ¿no? Uy, sí. Eso también me pareció, yo supongo que lo han hecho así, haciendo también referencia a que en la propia serie hay muchos capítulos donde la animación cambia totalmente y sí, pues, pero capítulos de esto en plan súper loco, en los que, por ejemplo, en uno son marionetas, todo el puto capítulo son marionetas, hecho con marionetas de verdad. Y qué más, otro que estaba hecho con la propia animación de la anterior serie de los Teen Titans, y otro en plan noventero, cuando en una ocasión también se cruzan con otros superhéroes y le dicen que no son nada serios, y ellos se ponen en plan chungo noventero, con dibujados casi como si lo hubiera dibujado Jim Lee o Rob Liefeld, todo el rato, serio, apretando dientes, serio, así, hablen lo que hablen, pero todos con la misma puta cara. Dibujados con la misma cara, cuadrada, seria, apretada, musculoso. Digo, de verdad. Y esos son los que me acuerdo ahora mismo, que vamos, que tienen Tiene, también otras cosas muy locas. Si es que la serie de verdad. Aunque empecé a verla y diga, esto es muy infantil, yo me la he estado viendo poco a poco, que si desayunando, que si almorzando, pues siempre la ponía en Netflix y así de fondo. Y ya veo a veces que me partió el culo que digo, mira, este capítulo es una genialidad, o sea, es una puta locura. no, si tampoco hay que tener muchos prejuicios porque al final nuestras aficiones parten de cosas que al principio iban destinadas a críos. O sea que tampoco pasa nada porque una cosa curiosa que en versión original que también este fin de semana está muy muy muy de moda, en la voz original de Deathstroke es la voz original de BoJack Horseman, Will Arnett. O sea que aunque Sí, Deathstroke y sale poco, pero bueno, sale menos de lo que esperaba. sí. Y el de, ¿cómo se llama? Y este, el que hace Superman, es Nicolas Cage. Sí. Los Sí. superhéroes hay un montón de. Si te metes a cualquiera que se meta a IMDb que nos esté escuchando, va a flipar, porque hay mucho famosillo por ahí. Sí. ¿Y qué más iba a decir? Y luego también, a mí incluso te diría que la película tiene como cierto puntito de crítica, tiene cierto puntito así de esto, como parece como que los superhéroes, como estos superhéroes solo tienen reconocimiento cuando tienen película. Y es como diciendo de no, no, si te gusta un superhéroe, que da igual que tenga una película mejor o peor. Si te gusta, pues te gusta ese superhéroe. Sí. Sí. La Sí, a hostia, mí la hostia que. Sí, dime, me dime. ha encantado Starfire en esta película y no la había Sí. visto, o sea que, Sí, porque fíjate. habla como una manera muy rara, como él, no sé qué, el Robin, el no Ay, sé. sí, ay, sí. Es que es puro amor. O sea, al principio a mí me parece súper rara, digo, ¿la habrán doblado mal? ¿Han escrito mal? Hasta que ya llevas 30 capítulos y sabes cómo habla raro de esa manera. Cambiando los pronombres de orden, o no Sí, sé, sí. habla de una manera que digo, me gustaría ver una conversación entre esta cría y Yoda. O sea, te tiene que explotar la puta cabeza. Pues sí, vamos, que esta va a caer en Blu-ray, sí o sí, ya veréis. Buah, esta sí, porque seguro que tiene extras cachondos, pero vamos, a punta pala. Vale, y bueno, pues yo creo que tampoco hay mucho más que sacar esa película. Yo recomendaría a todos los oyentes que si sí pueden que la vean. Y bueno, hay un tema, a ver, que yo ya lo hablé en Extraños en el Paraíso con Raúl Martín y con PR17. Ya, bueno, hay otros podcasts que han hablado de ellos, como es La Hora de las Tortas, o también el propio PR17 en su programa lo comentó, que es el tema del Comic Gate. A ver, Geray, ¿tú cómo definirías tú este tema? O sea, pues, danos una explicación lo más neutral posible de qué es esto, este movimiento. Lo más Sí, neutral lo más. posible va a ser difícil, pero Venga, sí. pues un movimiento. Bueno, viene en los videojuegos sucede una situación parecida, ¿no? Si Sí, no me equivoco. el Gamergate, que bueno, la verdad es que Sí. eso trajo mucha más tela, o sea, eso fue mucho más a lo bestia, mucho más grande, la verdad, con mucha gente implicada. Es mucho más largo y complejo de contar, pero viene a ser lo mismo, sí. Sí, ahora se ha replicado como enfocado al medio de los cómics. Hay ciertas agrupaciones de gente en Twitter o ciertos movimientos de cierta ideología que atacan a autores y editoriales porque toman decisiones que ellos consideran incorrectas relacionadas con el género o la raza de los personajes, o incluso el género de los autores que se encargan de los personajes, o la raza de los autores que se encargan de los personajes, y ellos son muy activos en redes y protestan mucho y llegan al extremo de organizar campañas en contra de la gente y realizar cosas muy feas. Insultarles directamente, acosarles y ir a por ellos, ¿no? Más o menos. Sí, vamos. Bueno, lo he hecho muy bien, sí. Y bueno, pues, ¿qué opinión os merece esto? A ver, Sebas, ¿tú qué opinas de toda esta movida? A ver, que me ponga... A ver, que aquí hay que ponerse un poquito serio, porque la verdad es que estas cosas me sulfuran muchísimo y, en fin, como aún no tengo el superpoder de mandar puñetazos a través de Twitter ni de Facebook, pues al menos tenemos aquí el podcast para poder desahogarme un poco y expresar mi opinión sobre este tema. Que al igual que con el Gamergate, me parece simplemente que, o sea, como que el facherío y el fascismo como que se arrejunta, usa el escudo del ofendidito. Ajá. Para atacar a todo lo que no sea blanco, heterosexual y de clase media alta. Porque todo lo que no sea eso es mal. Todo lo que no sea hombre es mal. Todo lo que no sea heterosexual es mal. Todo lo que sea de clase media o media alta para abajo es mal. Y todo lo que también católico, también apostólico romano, también es mal. Y cuando es representado o en un videojuego con algún personaje, como todavía tenemos el caso reciente, muy cercano de Last of Us 2. Sí. Que la protagonista es lesbiana y se da un beso con una chica. Oh, Dios mío, es que si la historia no lo pide, no sé por qué se tiene que dar con un beso. Ya, hombre, claro, pero cuando es un tío, si se tiene que follar a las cinco tías que aparecen en el juego, eso no pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Uh-huh. Y con el cómic lo mismo. Hemos tenido muchos casos a lo largo de todos estos años. Hace años recuerdo el caso de los jóvenes Vengadores, que había una pareja gay y atacaban al grupo, o sea, lectores que lo X-Men también, cuando el hombre de hierro salió del armario, digo, pero de verdad, ¿esta gente qué cojones lee? Bueno, Neil Gaiman hace poco describió a esta gente así, de esta manera, de no tienen ni puta idea de lo que están leyendo, no tienen su cerebro, no da, leen y no entienden, tú no entiendes lo que estás leyendo, ni lo que has leído toda tu puta vida, de que van los X-Men y los Vengadores, ni nada. Ahora, mira, que si... Sí. En fin, que si la Capitana Marvel, que si Miss Marvel es musulmana, no pasa nada. Que si el Capitán América es negro, tampoco pasa nada. Que si Thor es una mujer, no pasa nada. Lo importante son que las putas historias estén bien. Si no, pues críticala, ¿vale? Se puede criticar una historia, pero no me la puedes criticar porque, uy, es que me han cambiado Thor y ahora es una tía porque es políticamente correcto. Mira, no es políticamente correcto. Han querido ponerle una tía porque la historia quedará mejor, porque el personaje mola y punto. Pero cuando me saca el, uy, ya estamos con el políticamente correcto, no. Es una manera de, como he dicho, mi escudo para yo poder decir lo que me dé la gana y poder ser machista, homófobo y racista y lo que me salga del nabo. Mira, yo voy a decir una cosa. De hecho, ahora que estás comentando esto, mira, me acaba de saltar aquí una noticia que no sé si os habéis enterado, que es que la showrunner de la serie The Witcher deja Twitter por las duras críticas recibidas. Sí. El tema es que las críticas que ha recibido es porque hay uno de los personajes que es Ciri, que es como, digamos, la aprendiz del Witcher, del protagonista, de Geralt de Rivia, pues anunció que quieren que el personaje pues sea o asiático, o afro, o de alguna otra minoría étnica. Bueno, pues esto, ¡oh, Dios mío! ¡Han matado la saga, la serie, no sé qué! Ya están pidiendo boicot. Mira, yo voy a decir varias cosas. Esto es, no es más en el fondo más que lo... El alt-right, que dijo PR17, esto es el cinturón de América, los catetos de siempre, de rifle y de Biblia, pues que parece que les están violando la infancia, pues porque están haciendo una serie de dibujos chorras de los Thundercats, por ejemplo. o de ¡oh, Dios mío, han cambiado el sexo de este personaje, han matado la serie! Eso son chorradas, así de claro. Eso es chorrada. O sea, es decir, esto, aunque no te guste, tus recuerdos, lo que tú has visto, la serie que tú hayas visto, las películas que tú hayas visto, eso no lo van a cambiar en la vida. Y siempre va a estar en tu recuerdo. Son chorradas directamente. O sea, no, y lo que ya no puede ser es que estén poniendo estos garrulos, estén poniendo de ejemplo absoluto la Patrulla X de Claremont y de Byrne, cuando la Patrulla X era... esa Patrulla X, ya sabéis, la de Coloso, Rondador, Fuego Solar, Ave de Trueno, Tormenta. Sí. Revolución. La Patrulla X de Benetton. La Patrulla X de Benetton. Es que yo no entiendo. Es que digan esto ahora. Y bueno, la Patrulla X ha tenido gente de todos los países, de todas las etnias, de todas las religiones, de todas las condiciones sexuales. O sea, es que no. Es que pongan esto, es que de verdad, es que no se enteran de qué va la vaina. Así de claro. Yendo más allá, el concepto de la Patrulla X es una celebración de ser diferente. Y es una crítica a la discriminación por cualquier motivo. O sea que han elegido mal el ejemplo, sí. Sí, sí. Y luego incluso, entre los que varios que lo están moviendo esto, está Ethan Van Sciver, que no sé si habéis leído algo de él, a un dibujo, que este lo que hizo fue dibujó el renacimiento de Green Lantern y varios números, bueno, de los Siniestro Corps. Pues el tío debe ser más malo que el demonio, ha debido soltar mierda, es como el que es uno de los cabecillas de todo esto. Y el tío, bueno, de hecho, contó hace poco, de los más críticos con este movimiento es Bill Sienkiewicz, que intentó hablar con ese tío, con Ethan Van Sciver por teléfono, explicarle, intentar llegar como a, ya me entendéis, como una especie de poder hablar con él y que, bueno, parar toda esta polémica, pero él ha reconocido que no ha habido manera, que se cierra en banda y que no hay manera. O sea, no sé. El facherío, sí, sí. El facherío no se le puede, no se puede hablar con él, o sea, es que, y no quiere hablar, claro que no quiere hablar, si en cuanto le refuta sus gilipolleces, lo único que les queda es, como te has dicho, sacar la escopeta. Y sacar el arma definitiva de, madre mía, es que hoy en día ser hombre blanco heterosexual es que nos atacan por todos lados. Sí, y de verdad, sí, es como... o sea, no quiero pillar jamás en la vida a nadie así que me diga eso en la cara. Es que no quiero porque no respondo. Sí, porque sí, es que de verdad, digo, mira, tú no tienes ni puta idea de lo que es la vida ni lo que es pertenecer a una puta minoría y tener que estar toda la vida luchando con gilipollas como tú. Porque que si sale un personaje en una serie de televisión, o en una peli, o en un cómic, o en una novela, o en un videojuego, y ya saltas tú, ¿con que qué haces eso ahí? Digo, de verdad, pues por gente como tú, porque eres un puto gilipollas. Ya está. Porque es que si viviéramos en un mundo... Claro, que mucha gente también se escuda en... es que no hace falta, es que esto de la homofobia es cosa de ellos, que se quejan mucho. No, sí. Estás tú que has saltado. Si no existiera la homofobia, si no existiera el machismo, como muchos de estas personas dicen, no saltaría esta gente a quejarse porque si esta es una mujer, o que si este personaje la han cambiado de color, o si este la han cambiado la orientación, o cualquier gilipollas así. Sí. No existirían ellos, ¿no? Directamente, si no existieran. No existirían ellos. A mí me hace gracia. El problema son ellos. Sí, sí. Mira, a mí me hace gracia un tuit que vi una vez, un tío que puso: ¡ah! Yo soy heterosexual, pero tengo amigos que han tenido que decir que son bisexuales para que no les hagan presión, para que no se metan con ellos, algo así. Y le responde un tío, dice: ay, ¿quién no se ha tenido que comer una polla para que haya rumores? Esa gente. De verdad, mira, algunos días me encima, tengo que ver. Lo mejor de todo es que son los cómics que están sacando esta gente, que se han debido montar como su propia editorial. El Ethan Van Sciver este se ha sacado uno que es Cyberfrog, que no sé si lo has visto, Geray, ¿qué te parece? No lo he visto, pero vamos, por el nombre. Mira, os voy a pasar la foto, atención, o sea, este es el cómic, o sea, buscar en Google imágenes Cyberfrog. O sea, ese es el cómic que va a derrotar a todos los ofendiditos, a los Social Justice Warriors, y que va a elevar la moral del pueblo. El nuevo Superman. El nuevo Spiderman. Busca. Madre mía, lo estoy viendo. Joder. Esto va a estar por encima de Kamala Khan, de, bueno, la Patrulla X de Claremont, de bueno, la Spider-Woman. Sí, vamos. Sí, Kamala Khan, o sea, para un personaje nuevo que crea Marvel, que va a quedar para posteridad, Y no solo por su raza, sino por muchas cosas, porque por la calidad de sus historias, por recoger el espíritu, a lo mejor, del Spider-Man primigenio y cosas de esas. Porque Kamala es amor puro. Y se quejan. Sí. Se queja, madre mía. Es como lo de Thor. Se quejaron de lo de Jane Foster y han sido una de las mejores etapas de Thor de los últimos tiempos, y yo iría más allá, pero bueno. Y se vendía a borbotones, ¿sabes? O sea, que tampoco... Sí, porque tal vez les damos... Es que no sé si es que les damos mucha importancia, porque hoy en día con Internet tienen más espacio para ser escuchados. O sea, los tontos del pueblo acaban juntándose con los tontos de todos los pueblos, de todos los países, y con Internet su voz se agranda. O de verdad sí que hay un gran problema, que bueno, que yo creo que sí, que el problema es que existe esta gente, sean muchos, sean pocos, se hagan de escuchar más o menos, es que esta gente se empecine en tener su propio universo de hombre blanco, heterosexuales y machotes. Sí, yo creo que hay un problema, obviamente, pero a mí me pasa lo mismo, que a veces me incomoda un poco, porque yo creo que hasta les damos más importancia a nosotros de las que deberían de tener, hablando claro, de ellos. Claro, es que yo creo que es que, a ver, es como... Todos aquellos que se pusieron a decir que, bueno, que había un complot de Rotten Tomatoes hacia DC. Y luego se descubrió que Rotten Tomatoes es parte de Warner. Al final, yo creo que es que, como decía el otro día el Mundo Today, los ofendiditos por los ofendiditos superan el número a los ofendiditos. Estos son una panda de mataos que están soltando chorradas por su boca, y yo creo que lo que quieren es precisamente esto, que hablemos de ellos, que les demos más como más feedback, que les demos como más publicidad de la que realmente se merecen. Sí. Esta gente, yo te digo, de que en 2 años, si pasamos de ellos, en menos tiempo, desaparecen. Así de sí. Claro. Es que o sea, pasa... sí, una cosita, ya un momento. Gente que se ofende de todo, gente con... vamos a ver, gente con prejuicios racistas, homófobos, desafortunadamente va a existir siempre, pero no les demos más importancia de la que tienen. No solamente pasemos de ellos. Ellos se amparan en decir, como no, es que la libertad de expresión, no, es que todas las opiniones son respetables. Eso es mentira. Las opiniones no son respetables. Lo respetable es ejercer tu opinión. ¿Vale? O sea, porque tú digas que, ay, Dios mío, es que los homosexuales están matando el cómic actual. No, es que es mi opinión. No, bueno, pues es tu opinión. Pero es una gilipollez como una casa, directamente. Y yo, la libertad de expresión es que yo te lo puedo decir. Que lo que tú acabas de decir es una gilipollez. Y lo que no es nada respetable, por otra parte, es algunos delitos en los que ellos incurren. Pero bueno, yo es que creo que en Twitter pasa como en la casa de Gran Hermano, ¿no? Que se magnifica todo. Entonces estamos todos ahí en la burbuja de Twitter y le damos tanta importancia a estos. Y yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que acabas de decir, Raúl. Lo peor es darles publicidad, hacerles casito, acceder a sus peticiones, como ha hecho Disney recientemente, que me parece un muy mal precedente. Y efectivamente, por mucho que logremos que cierren una cuenta de uno de estos, se va a abrir otra y va a seguir hablando, o siempre va a haber otro que piense lo mismo, es lo que tú has dicho, al final es una ideología, va mucho más allá de este movimiento. Y yo creo que entonces, aparte de quejarnos de ellos y de decir que lo que dicen está mal, igual prestarles un poco menos de atención, yo creo que lo que deberíamos de hacer todos es intentar marcar la diferencia de la manera en la que nosotros podemos, aparte de quejarnos. Apoyar cómics que sean buenos y que aparte tengan autores de un género o de una raza que a ellos les moleste, recomendar en Twitter proyectos o noticias relacionadas con eso, o simplemente en nuestra vida diaria, cuando veamos a alguien con esa forma de pensar, censurar las cosas que estén mal. Yo creo que también podemos marcar la diferencia aparte de quejarnos de ellos. Y yo creo que en vez de centrarnos tanto en ir a por ellos y decir... ¿Por qué dicen estas barbaridades? Y reírnos de ellos, ignorarlos un poco e intentar marcar la diferencia en nuestra vida, además, en las acciones que hacemos. Claro, claro, que es que, a ver, siempre va a haber gente pues que se ofende, oh Dios, es que al final le seguimos el juego. O sea, yo la noticia del Mundo Today, esa de que hay más ofendidos por los ofendidos que los propios ofendidos, es que lo define todo, es que está definiendo Twitter directamente. Tal vez. Sí que por eso digo que no sé si es que de verdad hay tanta gente de este tipo, o es que le damos mucho bombo a cuando alguien dice alguna gilipollez, que yo creo que a veces también puede ser eso, que a veces se magnifica cuando un gilipollez dice una tontería, si en vez de retuitearlo y que acabe apareciendo en 500.000 sitios, 500.000 veces la misma cosa, lo suyo sería bloquear y punto, y pasar. Es como, os voy a poner un ejemplo no viene mucho al caso, pero ha aparecido ayer, o sea, que creo que fue ayer o antes de ayer, un vídeo de una chica con ironía utilizando los tópicos de los andaluces. Sí, ya sé, ya he visto el vídeo, sí. Que, bueno, hay gente que no le hace gracia, gente que sí le hace gracia. A mí me ha hecho un poquito de gracia, pero la gente se lo ha tomado en serio. Se la tira al cuello, la ha compartido, lo he visto ya 30.000 veces en todos lados. Digo, pero vamos a ver, ¿pero qué hacéis? Yo te voy a decir una cosa. A mí no me ha hecho gracia el vídeo, porque es que no es porque me haya ofendido, porque han dicho algo que me pueda molestar, porque es que a mí directamente que no me pareció ni gracioso. Porque son tópicos de un chiste de Arévalo de los años 70. Pero bueno, pues ya está. Ella le ha dicho, o sea, yo tengo la libertad de que no me guste o directamente de pasar. Claro, pero como la gente entonces coge eso, cambiemos esta chica que hace chistes y pongamos un vídeo de uno soltando cosas racistas o un tuit y lo comportamos 500 millones de veces. ¿Quiere decir que 500 millones de personas que opinan esto o es que solo le hemos dado demasiado volumen al comentario de un gilipollas? Sí, es que yo creo que por eso no hay que ir a por el gilipollas, porque si le cierran la cuenta se va a abrir otro. Hay que ir a por la gilipollez, a por esas ideas y demostrar por qué esas ideas están mal, como podamos, para que eso será lo mejor. Y otra cosa, que ellos se creerán que son muy importantes y que todo el mundo piensa eso, pero que va, el resto del mundo es que no sabe ni lo que es el Comics Gate, se compra los cómics y le da igual que sea una chica, un chico o quien sea el que va en la portada, y la gente va al cine igual. O sea, ellos se creen que este es el gran mal del siglo XXI y la gente sigue consumiendo los productos de entretenimiento y no se queja de la calidad. O sea que... Sí, y Star Wars sigue petándolo aunque esté protagonizado por una chica, ¿eh? Sí. Totalmente, vamos. Y van a sacar otra película de Star Wars y muy tranquilamente van a llegar a los 1.000 millones. Claro, y la película de la Capitana Marvel, pues también, madre mía. No se acercará a lo de Pantera Negra porque, claro... Los negros, lo que tiene, que hay mucho. Joder, Sebas. Y vas bien hasta que has dicho eso. No he dicho nada malo, he dicho que hay mucho. Somos miembros del Comics Gate enmascarados. Jaja, sorpresa, nos hemos engañado. Ay, hombre, ahora se ha descubierto que somos machistas y de todo. No, broma. Ya sabéis que todo lo que decimos es broma. Claro, que la libertad, que está muy bien, que lo bueno es cuando es broma, que cuando se hacen chistes sobre tópicos o se usan ciertas posturas para ridiculizarlas, lo malo es cuando el que lo dice se lo cree de verdad lo que está diciendo. Todos tenemos libertad de expresión para decir lo que queramos, pero hay ciertas cosas que son peligrosas que alguien las diga creyéndoselas. Pues sí. Pero es que es el problema de hoy en día, que la gente se toma muy en serio o no ya que se lo tome en serio, sino que no tiene capacidad de entender de lo que uno puede estar hablando, de si uno lo está diciendo de forma irónica queriendo decir lo contrario. ¿A cuánta gente le ha pasado eso? Que ha hecho un comentario o ha hecho un chiste queriendo decir una cosa y le han dado la vuelta. Es como que, uy, eres un machista, no sé qué. No, a ver, era ironía lo que he dicho. O sea, si tú eres tonto y los 50.000 que me han retuiteado sois tontos, yo no tengo culpa. Bueno, luego también está aquella vez que dijimos en Twitter, la de en plan de coña, que Oliver Queen era el padre de Barry Allen en la serie de Flash, y tuvimos que salir corriendo a desmentirlo. Porque la gente se lo empezó a creer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me habéis spoileado el último episodio? Bueno, es que los spoilers es algo muy delicado. Claro, o sea... claro. Sí, que con los spoilers no hay que meterse. En bueno, fin, amigos. Que si viven en su propio país imaginario los del Comic Gate, que vivan ahí, los descerramos y cerramos toda relación con ellos. Que se vayan a su casita del árbol y nada, que se queden ahí. Su cueva. Bueno, chavales, pues bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. La verdad es que, un inicio de temporada bastante chulo, la verdad. Este programa ha quedado muy guay. En dos semanicas volveremos, además, con dos pedazo temas impresionantes que no vamos a comentar. Y que nada, pues como siempre, que nos podéis escribir a dosfrikismurciano@gmail.com, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Y que nada, chavales, que nos vemos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!